ser feliz. Y hoy toca ser feliz pegado a un transistor para seguir este duelo de leones contra gallitos. Todo comenzará a las 6:30 con el arbitraje de Mateu Laoz y con ambientazo Mutarque para este Leganés Athletic Club de Bilbao. Es un par... Goles, el programa deportivo de fin de semana en Radio Tudela. Emisora asociada al grupo Es Radio y RadioTudela.com. Muy buenas tardes y sean bienvenidos desde la capital de la Ribera. 12 minutos para llegar a las 6 de la tarde, 15 grados, viento del norte a 19 kilómetros a la hora, lo que nos encontramos en Tudela. Gran partido el que se va a disputar hoy en la ciudad deportiva de la Real Sociedad, que va a enfrentar al filial Churiordín frente al Club Deportivo Tudelano. Dos rivales directos que quieren alcanzar la zona de playoff. Jornada importantísima la que vamos a vivir, y para ello ya nos está escuchando desde Zubieta John Miquel Pradera. Bienvenido, John. Hola, buenas tardes. Saludos desde el Z1 de Zubieta, aquí cerquita de San Sebastián. Hablamos de que ya contamos con el 11 de cada uno de los equipos, pero antes de saber el 11, ¿qué tiempo nos encontramos? ¿Condiciones meteorológicas? Bueno, el campo, como es habitual en el Z1 de Zubieta, está en perfectas condiciones de juego. Sí que ha llovido algo hace apenas 10 minutos, está chispeando un poquito. Y ahora mismo, prácticamente, si llueve, llueve muy poco. Desde aquí no vemos... Vemos algunos paraguas de la gente que se acerca desde fuera, pero el campo, aunque estará un poco rápido, está en perfectas condiciones de juego para este partidazo entre dos equipos, como decías, que están cerquita del playoff. Pues vamos a escucharte ya con los 11 de cada uno de los conjuntos para saber quiénes son los 11 guerreros tudelanos que se van a enfrentar a los 11 churiordines en este terreno de juego. Adelante, John. Si te parece, empezamos con el tudelano, el equipo visitante. Adelante. Con el 1, Pagoaga. 2, para Jiménez. 3, Martínez. A ver, que hay que empezar bien. Con el 1, Pagola, ¿no? Has dicho. ¿John? Nos han pasado Pagoaga. Pagola. Tranquilo, que estamos para rectificar. Con el 1, Pagola. Seguimos. El 1, Pagola. El 2, Jiménez. Jiménez. El 3, Martínez. Martínez. 4, La Laguna, capitán. La Laguna, que sale de titular después de haber jugado algunos minutos en el partido anterior. Seguimos. 5, Álvaro. 5, Álvaro Corral. Álvaro Corral, que está también como el año... O sea, que ha dejado afuera Meseguer, por lo que veo, ¿no? Sí, Meseguer, como aquí no le veo en la no, ficha. En la defensa, por lo que veo. Meseguer va al banquillo. Sí, luego te confirmamos. Perdona que te estoy interrumpiendo, pero así ya me los estoy ubicando perfecto, la defensa. Perfecto. Seguimos por la media. Si, adelante, sí. Si te parece, luego la Real Beago y algún comentario más, que les tengo más fichados. Perfecto. El 5, Álvaro, te decía. 6, David. David Lázaro, siete será. David Lázaro. 7, Lizarraga. Lizarraga. 8, Ibai. Ardenaz. 9, yo creo que la gran sorpresa, por lo que comentamos en la última conexión el jueves, John Vélez. Vuelve al titular John Vélez después de haber estado lesionado. Adelante. Sí, probablemente uno de los jugadores más conocidos del tudelano, ¿no? Un jugador que estuvo en el Athletic de Bilbao y que no teníais todo consigo que fuera a estar en la convocatoria hoy de Tudela, ¿no? Así es, pero conforme fue avanzando la semana, finalmente se ha incorporado y mira, va a estar en el 11. Seguimos. 10 para Víctor Bravo. Y 11 para Adán Pérez. Víctor Bravo y el 11 para Adán Pérez. Tenemos el 11, lo repetimos, si te parece, tenemos a Pagola en el... Eso es. Como guardameta. 1, 2 para Jiménez, 3 Martínez, 4 La Laguna, capitán, 5 Álvaro, 6 David, 7 Lizarraga, 8 Ibai, 9 John Vélez, una de las grandes novedades del 11 del tudelano, 10 para Víctor Bravo y 11 para Adán Pérez. Son los 11 que van a salir al terreno de juego. Ya destacamos que Meseguer, después de los grandes partidos que ha realizado, pues está en el banquillo. ¿A qué jugadores tenemos en el banquillo, John? El 12 es para Delgado. 13 ¿sí? para Mendioroz, portero suplente. 14 para Álvaro. 15 Barrera. 16 Yannick Buila. 17 Puche y 18 Mika. Y 18 Pica, Mika. Mika. Muy bien. Bueno, pues ahí está el 11 que tenemos y los suplentes. Vamos a conocer los 11, Churi Ordunis. Churi Ordunis. Bueno, como comentábamos el otro día, subió reporteros del titular de la Real B y Gorosabel viajaron con la Real para el partido que terminó ganando la Real Sociedad 0-6 en Vardar. Y empiezan desde el banquillo, precisamente por ese viaje, seguramente por ese viaje a Macedonia. Entonces, con el 1 va a empezar Garrancho, habitualmente portero suplente de, o a veces juega con el C. Con el 2, Alex Ujía, que es un internacional también en categorías inferiores de España. Muñoz, que hoy le quita el puesto a Rieta, que también se suele estar con un nombre de ser lateral izquierdo, que ha quedado cojo también desde la subida de Kevin Rodríguez. Ya decíamos que muchos jugadores han subido los últimos años al primer equipo de la Real. Es una cantera inagotable la de Zubieta. 4 para Lenormand, 5 para La Peña, 6 para Guevara, que es un jugador muy del gusto del primer entrenador de la Real, de Eusebio. 7 para Muguruza, 8 para Sanz, capitán. 9 para Olaizola, una de las novedades también hoy, que vemos que no está Jauregui en la convocatoria. Jauregui es el delantero habitual de la Real. B, 10 para Nico Capilla y 11 para Martín Merkelán. Por lo demás, en el banquillo se quedan, como ya hemos dicho, Gorosabel, que bajó una grandísima actuación en Vardar en el primer equipo, cediendo una asistencia a Julián José, en el creo que fue el cuarto o quinto gol. Metió 4 Julián José. Metió 4 Julián José y jugó 60 minutos, porque luego le sacó a Bautista media hora. Pues aquí nos dividíamos un poco en la prensa un poco guipuzcoana entre el flojo nivel del Vardar y el buen nivel de la Real, porque claro, al final meter 6 goles fuera de casa en Europa League no está al alcance de cualquiera. No, y no, precedentes tiene la Real, ahí está el partido mal trágico de Krasnodar, que perdió el pase a la Europa League hace 2-3 años. Y al final, bueno, pues sí que el Vardar no era un gran equipo, pero la Real Sociedad lo hizo muy bien. Ganó 0-6 y se acerca un poco a su objetivo de jugar la fase de grupos. Nosotros en este momento ya 5 minutos para que comience el partido a las 6 de la tarde. Entendemos, John, que los jugadores, si no se han metido ya, poco les faltará para salir y entrar, ¿no? Han estado calentando hasta hace poco. Cuando hemos empezado la conexión todavía seguía calentando los de la Real B, que han calentado un poco más tarde que los jugadores del Tuberano, que han empezado antes. Hemos venido con tiempo aquí a Zubieta y ahora todavía están empezando a salir los jugadores suplentes del Tuberano, y ya en breve pues les podemos contar cositas del partido. Todavía quedan unos minutos, un poco de... Bueno, hay buen ambiente en la grada, no es la entrada más fuerte de la temporada, pero sí que hay una buena entrada. Hemos podido escuchar comentarios de aficionados navarros también que se han acercado desde Tudela a seguir este partido. Ahí. Muy bien por ellos. Hemos escuchado un poco de acentico navarro. Muy bien, nos agrada muchísimo. Aproximadamente la entrada, ¿nos dices, John? La entrada, pues ahora mismo no llegará a 2.000, pero conforme pase el partido, yo creo que supongo se pasarán los 1.000 espectadores, que normalmente suele ser lo habitual, 1.000 y poco. Y estoy todavía pendiente de resolveros la duda de cuánto cuesta la entrada, porque ya digo, yo voy acreditado y tengo también algún pase el mío y el de algún familiar, si es que para el tema de accesos. Y mucha gente lo hace así, ¿eh? Mucha gente viene aquí a Zubieta con el abono de la Real. Entonces, estoy pendiente de que me confirmen cuánto cuesta la entrada para deciros lo que estoy pendiente todavía desde el otro día. Tienen muy buenos contactos. Tarde de domingo en Tudela. También nos hemos encontrado varios incidentes que hemos podido destacar en este fin de semana. La noche del sábado al domingo se producía un incendio que arrasaba 3 vehículos aparcados en un garaje de una vivienda de Ablitas. Las llamas no se han podido extender a los pisos superiores y al parecer todo se incendió por un fallo eléctrico de una puerta. En esta jornada de domingo también les vamos a poder contar directo también de otros equipos que nos mandan información. Y ya les decimos que el Murchante va venciendo por 1-0 en su partido. Al Muscaria. También más duelos que se están realizando. El Ablitense, que también está jugando un partido. y que le ha dado la vuelta. Nos informan que el Ablitense, prácticamente en los últimos minutos, Ablitense 3, Erriberri 2. El Castejón va empatando a 0 frente al Monteagudo. Y el Alesbes ha ganado su duelo frente al Aluvión por 3-1. Mata y Men han sido los artífices, Israel por parte del Aluvión. Y el Buñuel pierde al descanso por 2-1. El Buñuel que se enfrentaba al Falcesino. Falcesino 2, Buñuel 1. Un minuto. John, ¿están los jugadores ya en el terreno de juego? Han hecho ya saludos los dos equipos a los aficionados que se congregan hoy en el Z1 de Zubieta. El tuberano con camiseta rosa, vemos desde aquí, si no nos falla la visión. Sí, es la lucha contra el cáncer. Y pantalón y medias negras. La Real Sociedad B con su equipación habitual de Churiurdín. Pantalón blanco, medias blancas y camiseta Churiurdín a rayas. Están ahora mismo los capitanes de cada equipo. La Laguna por parte del Tudelano y Sanz por parte de la Real B, haciendo el sorteo de campos con los árbitros que hemos comentado. José Alberto Pardeiro y los ayudantes Díaz y Volado del Colegio Cántabro, el árbitro José Alberto Pardeiro. La mejor de las suertes para el árbitro en un partido que ya decimos, Paul, el Tudelano está recibiendo pocos goles. Aquí cuando los equipos visitantes vienen con buena defensa suele costar a la Real B abrir la lata. Hoy la Real B además tiene más bajas de las ya habituales por temas, como decimos, alguno por temas médicos como Cisniega y Sangali y algunos otros más que no nos han desvelado y algunos otros que jugadores que han subido con la Real, con el primer equipo, y ahora están a punto de arrancar. Olaizola con el 9 hoy hará delantero centro para en el medio del campo y a punto de empezar ya este partido. Bueno, pues estamos escuchándote, estás en abierto. Recordamos que los patrocinadores de este partido son Aceite Surzante, Hiper Eroski, Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, Trigo Dulce, Tubegas, Restaurante Iruña y IMQ Clínica San Miguel. Empezamos con este partido, empezamos en el minuto cero. Adelante, John Miquel Pradera. Primeros minutos de posesión para la Real B, el Tudelano presionando muy arriba, prácticamente en el área del conjunto realista. Podemos vislumbrar ya que el Tudelano sale prácticamente con dos delanteros, con John Vélez y con Adán Pérez. Sí. Y poco a poco les iremos desvelando un poco la táctica del Tudelano, que podría ser un 4-4-2, pero ahora de momento todavía acaba de empezar el partido. Vamos a ir confirmándolo conforme pasen los minutos. Cuando intenta atacar el Tudelano, de momento el partido un tanto embarillado ha empezado. El balón por banda derecha para Adán Pérez, le persigue la Peña despeja afuera de banda. Es curioso el caso de los centrales de la Real B, la Peña y Lenormand, porque Ugarte era uno de los valladares de los últimos años en la Real B, pero ahora parece que ha perdido comba y está jugando más la Peña y Lenormand. Cuando va a sacar de banda el Tudelano, Jiménez prácticamente cerca del área, John Vélez a punto de recibir de espaldas, el balón puede salir de fuera y el árbitro de línea señala córner. Primera ocasión de peligro para el Tudelano, apuntamos en minuto uno, córner para el Tudelano. Vamos a ver. Que de momento pues ha empezado bastante incisivo en la presión. La Real es un equipo que le gusta sacar el balón jugado desde atrás, un poco al estilo del primer equipo. Uh-huh. Y bueno, pues el Tudelano ha empezado presionante en el trabajo defensivo. Y ha aportado el primer córner, lo va a sacar el número 10, Víctor Bravo, despeja la Real. Muguruza peleando el balón y balón que recupera la Real Sociedad B. Estamos mirando un poco de reojo la disposición táctica del Tudelano, que podría ser seguramente un 4-4-2, porque ya decimos, John Vélez y Adán Pérez están situados en la delantera, uh-huh, con David. Víctor Bravo y Ibai Lizarraga y David Lázaro, que es el 6, ¿no? Sí, David Lázaro, que es el 6. David Lázaro está un poco de pivote, tal vez. Con la defensa. Por delante de la defensa, uh-huh, eso es. Y atrás nos encontramos a Jiménez Martínez en las bandas y La Laguna y Álvaro Corral en el centro de la defensa, como suele ser habitual. Eso es, correcto. Ya tenemos apuntado el esquema, que sería un 4-4-2 con Jiménez con Pagola en la portería. Nos decían Pagola aquí en las alineaciones, habíamos avisado. Jiménez y Martínez en los laterales. La Laguna, Álvaro en los centrales. Corrígeme si no te cuadra algo. David por delante de la defensa con Ibai, Lizarraga, Víctor Bravo, John Vélez y Alan Pérez. Cuando hay córner a favor de la Real Sociedad B, córner que despeja el Tudelano, Martínez que la centra, Muguruza, gol. Pero señala fuera de juego de Muguruza. Menos mal. La verdad que había sido un... Vamos a apuntar el minuto 3. No lo han protestado mucho los jugadores de la Real. Un centro de... La salida de un córner al rechace, centro de Merkelán. Y Muguruza remataba a placer. Muguruza, un jugador que tiene mucho gol, es una de sus mejores virtudes. Hoy está un poco escorado a la banda izquierda. Y ha marcado prácticamente solo, pero no... ¿Y cómo es que lo han anulado? ¿Cómo ha sido eso? Fuera de juego, ha señalado los colegiados del partido. Desde aquí no te sabría decir exactamente. Uh-huh. Estamos más o menos en una posición céntrica, pero ha sido en el área que más lejos nos coge. Y lo que sí, no lo han protestado prácticamente Muguruza ni Merkelán, ni ninguno de los protagonistas de la jugada. Por lo tanto, damos por hecho de que ha sido una decisión acertada. Cuando hay un taconazo de Guevara, un jugador que le gusta mucho al Sevilla, ahora está intentando salir en la Real B, pero hay mucho trabajo de medio campo por parte de los equipos. Cuando pelea Dan Pérez por parte de por la derecha, la peña le hace un pequeño agarrón, no pita falta el árbitro, Muñoz para Sanz con Muguruza hoy jugando en banda izquierda y Merkelán en derecha. Sanz se va de forma magistral, abre para Merkelán cerca de la posición del área, Merkelán se encara, va a tirar, se lía un poco, tenía oposición de tiro, pero se ha liado, está al borde del área, retrasa para Guevara con Eneko Capilla, un jugador que prometía mucho y que estuvo jugando en segunda división con el Numancia y que ahora ha vuelto a dar un pequeño pasito atrás con la Real B, es uno de los estandartes de esta Real B con su visión de juego. Cuando recupera el Ciudadano, Alan Pérez, que está una y otra vez atacando por banda derecha, se está cayendo, aprovechando un poco las subidas de Muñoz. Alan Pérez para John Vélez, ¡gol! ¡Gol! Del Ciudadano. Gol de John Vélez. Balón que cedía Alan Pérez para John Vélez. Y John Vélez se adelanta al defensa magistralmente, marcando al primer palo. Ya decíamos que John Vélez es uno de los jugadores pues más conocidos de este Tudelano, un jugador que tiene pues un palmarés, un currículum bastante interesante. Alan Pérez ha hecho la jugada por banda derecha y John Vélez ha marcado el tanto. El Tudelano que se adelanta de marcador. La verdad que el inicio del partido no puede ser mejor, quitando ese fuera de juego que no han protestado los de la Real. El Tudelano lo está haciendo muy bien. Se adelanta el marcador y un 0-1 aquí en Zubieta puede ser muy importante lo que el devenir del partido le puede dar al Tudelano. Lo acaban de escuchar, no llegamos a los 5 primeros minutos y el Club Deportivo Tudelano se ha adelantado mediación de un gol de John Vélez después de que Adam Pérez le cediera hacia atrás para que John Vélez se adelantara al defensor Churiurdín y la enganchara hacia el fondo de la red. Minuto 4 parece que ser que hemos contabilizado. Viene el 0-1, gol de John Vélez. Cuando insiste el Tudelano, insistía John Vélez por banda izquierda a recuperar a la Real Sociedad B. Y bueno, pues el Tudelano sabemos que es un equipo que defensivamente es potente, que recibe pocos goles. Este gol le puede dar pues mucho aire en lo que a su estrategia puede desembocar en este partido. Sí que es cierto que tal vez cabía esperar un Tudelano más cerrado. Aquí normalmente los equipos suelen venir a cerrarse, pero hoy el Tudelano de Íñigo Valencia ha salido muy ambicioso, ha salido a presionar a la Real B y de momento está teniendo fruto en ese juego. Va ganando 0-1 y bueno, pues con las cosas no puede ir mejor para Venezuela. Por cierto, Paul, me acaban de confirmar que el precio de las entradas se acerca a lo que os decía. Yo os decía que en torno a los 10 euros y son 12 los euros que ya no sé si es un poco tarde o no, pero bueno, para otra vez o lo que sea, apuntar que 12 euros son los precios de las entradas aquí en Zubieta. Gol de John Vélez, se adelanta en el marcador en el minuto 5 aproximadamente, el minuto exactamente, John Miquel. Ya, Ya he apuntado el minuto 4. Minuto 4. Sería entre el 4 y el 5, pero ya he apuntado el 4. Muy bien, pues en el minuto 4 nos hemos adelantado. Así hemos comenzado el partido. Se lo estamos ofreciendo en directo, ya lo saben. Todos los partidos de fuera de casa. En Radio Tudela sigue al Club Deportivo Tudelano. Temporada 2017-2018. Vive el deporte en directo. Te esperamos para narrarte la emoción de los partidos fuera de casa del Club Deportivo Tudelano. Retransmisiones patrocinadas por Aceite Sustante, Hiper Eroski, Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, IMQ Clínica San Miguel, Trigo Dulce, Tudegas y Restaurante Uña. Aupa Club Deportivo Tudelano. Qué bien adelantarnos en el partido, 0-1, y parece que Íñigo Valencia va por el partido. ¿Cómo ves al entrenador del Club Deportivo Tudelano? ¿De pie? ¿Cómo te lo encuentras? Pues ahora mismo están los dos entrenadores siguiendo el partido con atención, de pie, dentro de su área técnica, y Manuel Guacil, el técnico local, suele hacerlo también de pie dentro del área técnica, y Íñigo Valencia está pues en el límite del área técnica, siguiendo el partido con mucha atención. Y bueno, la verdad es que está el partido bonito, porque la Real B está moviendo el balón como suele hacerlo, pero el Tudelano ya decimos que ha salido ambicioso, ha salido presionante, y esas internadas de Alan Pérez en los primeros minutos, que ha creado problemas a la Peña, al final han desembocado en ese gol de John Vélez, que bueno, que ha demostrado su calidad marcando al primer palo, y el balón sigue siendo para la Real B, pero bueno, el Tudelano que se ha adelantado 0-1, cuando la juega Ujía para Guevara busca Capilla. Ha habido una ocasión en los momentos de publicidad de la Real B, una buena jugada de Muñoz, que se ha internado por banda izquierda, que ha cedido a Sanz, y Sanz ha rematado, ha querido buscar la colocación, pero ha parado sin problemas Paola, y no Paola, como decían por aquí. Ahora saque muy el largo de Paola, prácticamente hasta las manos de Garrancho. Garrancho abre para Muñoz, Muñoz con la peña bien presionada. La verdad es que el trabajo defensivo presionante en lo que en básquet podría ser en baloncesto una zona press, está siendo importante por parte del Tudelano, está presionando a todo el campo. Ahora roba John Vélez, Alan Pérez otra vez interna por banda derecha, busca a John Vélez, taconazo, remata, gol de Ibai, una nueva internada de Alan Pérez por banda derecha, John Vélez taconeaba para Ibai, y Ibai, el jugador número 8, perdón, del Tudelano, marca el 0-2. De momento las cosas no pueden ir mejor para el conjunto navarro. Real Sociedad B en Zubieta, minuto 10, 0, Tudelano 2. Esto es verlo para creerlo. O sea, en casa no metemos un gol en 4 partidos. Y en 10 minutos ya hemos metido 2 en Zubieta. Esto es un privilegio, John, lo que nos estás narrando, Vuelve a contarnos cómo ha sido este segundo gol, por favor. Pues de nuevo ha sido el ímpetu de Adam Pérez, un jugador que la verdad que está mostrando una energía por ese carril del 9 escorado hacia la banda derecha, que está jugando con el 11, pero esa energía que está mostrando Adam Pérez, que está creando muchos quebraderos de cabeza a la Real Sociedad B. El balón ha ido para John Vélez, que ha vuelto a demostrar, como en el primer gol, su clase y categoría, con un taconazo que dejaba en el borde del área un buen disparo para Ibai. Ibai ya la ha rematado con fuerza, y Garrancho, no vamos a decir que se la ha comido, pero ha tenido, tal vez podría haber hecho algo más. Ahora sí que el partido se pone muy de cara para el Tudelano, pero bueno, os advertimos. Queda mucho. No, la Real B es un equipo que va a seguir jugando, su filosofía de juego es muy clara, va a jugar, hombre, lógicamente le puede afectar el 0-2, pero va a seguir jugando por abajo, va a intentar tener ocasiones, y esto no está terminado, pero sí que la verdad que un 0-2 en el minuto 11, tal vez, pues rompe un poco los pronósticos. Un partido más cerrado que esperábamos. A mí, la verdad, me está sorprendiendo gratamente la actitud ofensiva del Tudelano, sobre todo en la presión, porque es lo que le está dando frutos. Al final, no, y es... la posesión de balón, Paul, ha sido más para la Real B, pero fruto de la presión y del juego directo del... Bueno, juego directo no, juego vertical más que directo del Tudelano, estamos viendo ese 0-2 en el marcador. Y de nuevo otra vez Adam Pérez, ¿no? Nos decías que se iba por... ha sido una copia, ¿no?, del primer gol, por lo que te he entendido. Ha sido más que nada en cuanto a protagonistas. En el primer gol sí que ha sido más escorado a la banda derecha, un centro de Adam Pérez, que John Vélez se ha anticipado en el primer poste, pero en esta ocasión está, o sea, la internada de Adam Pérez ha sido más interior, ha sido cerca del vértice del área, ¿sí? Y ha cedido para John Vélez, de nuevo de esos dos protagonistas, y esta vez se ha sumado Ibai al juego de ataque de goleador del Tudelano. Y bueno, la verdad que hasta ahora pues parece un equipo letal el Tudelano, porque... Pero llevaba Adam Pérez el balón, ¿se lo ha pasado a John Vélez y John Vélez a Ibai o cómo? Eso es. Adam Pérez se ha internado, se ha metido un poco entre dos jugadores, se lo ha cedido a John Vélez, que estaba jugando de espaldas, y John Vélez ha hecho un taconazo a la posición de Ibai, y Ibai ha marcado con la zurda desde el borde del área. Ha sido un golazo, bonito, ¿no? Aunque sí que podía haber hecho algo más el portero, pero la combinación ha sido fantástica. Ya decimos, me está pareciendo un equipo de mucho nivel el Tudelano, porque nosotros, no por dar envidia o no darla, estamos muy acostumbrados a ver partidos de nivel en Anoeta, y equipos que salgan aquí al contragolpe y que presionen y que marquen en dos llegadas en segunda vez, no es muy habitual verlos. Y hasta ahora el Tudelano está pareciendo un equipo de alto nivel, de alto nivel. Y cómo nos alegra que nos esté contando estas noticias John Miquel Pradera desde Zubieta, se lo contamos. ¿Les apetece tomar un café? Ahora en Trigo Dulce, experimente la calidad de cafés Nespresso. Prueba nuestra selección de cafés, vainilla y cereza, bombón, cappuccino, chocolate. Disfruta de la diversidad de sabores e intensidad que nos brinda un buen café. Acércate a cualquier Trigo Dulce y pruébalos. Date el placer de disfrutar de los sorprendentes y excepcionales cafés. Nespresso, what else? ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Dorada 300, 400 la pieza, 1,95 euros. Entrecot de ternera añojo primera el kilo a 9,95 euros. Carrillera fresca de cerdo el kilo a 6,95 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Escuchas goles. En Es Radio Tudela 96.0 FM o en radiotudela.com. Señoras, señores, estamos encantados de esta tarde de domingo 22 de octubre, donde John Miquel Pradera nos ha cantado no uno, sino dos goles. El primero de John Vélez y el segundo de Ibai Ardanaz. Adelante, ¿qué sucede? Pues sigue el 0-2 campando aquí en el marcador de Zubieta, minuto ya 15. La Real que sigue tratando de combinar, el Tudelano moviéndose mucho, trabajo defensivo. Cuando hacía otra internada por banda derecha, Adam Pérez, que debe llevar ya unas 4 o 5 peligrosas, un balón que esta vez no ha acabado en mayor peligro. Ahora Muñoz se adentra entra por banda, centra, ocasión de peligro para Real B, despeja el Tudelano, Muguruza salta de cabeza, salto dividido, el balón es para Guevara, Ander Guevara retrasa para La Peña. Y la verdad que está encontrando Adam Pérez un, no vamos a decir una autopista, pero sí que está encontrando huecos ahí en la franja izquierda de la Real B, una franja izquierda que ha sufrido cambios en los últimos años. Estuvo primero Héctor Hernández, el jugador de Alavés, estuvo después Kevin Rodríguez, que ahora está con el primer equipo de la Real, y ahora está un poco entre Rita y Muñoz ese puesto de lateral izquierdo, y de momento, pues, entre las posturas de la Real B están bien entre el lateral izquierdo y el central izquierdo, o Adam Pérez lo está haciendo muy bien, y lo está aprovechando muy bien. Cuando ataca la Real B, que ya decimos no se va a ir del partido así por así, balón bonito de La Peña para Merkelán controla, se adentra en el área, centra para la derecha, Muguruza, paró el portero Paola, una ocasión, minuto 16 de partido, centro, descentraba en Merkelán por banda derecha, remataba Muguruza, de cabeza y paraba magistralmente. Paradón de Pagola, con la pierna, Sí, prácticamente a bocajarro remataba Muguruza y el centro, decíamos, de Merkelán de la derecha, Muguruza que remataba de cabeza a bocajarro, y un paradón de Pagola que además le está saliendo de todo al Tudelano, ¿no? Porque decíamos ese trabajo que está siendo muy bueno por parte de, sobre todo ese trabajo de presión, más que en el juego combinativo. El juego combinativo tal vez la Real B se encuentre más cómodo, pero el Tudelano que está saliendo todo, ahora también un acierto en el área propia, un paradón de Paola, y la verdad que hasta ahora, pues, a pedir de boca todo lo que está pasando aquí para... aquí en Zubieta para estudiar. Sí, porque hay que decir que es que estaba ha rematado solo de cabeza. ¿Cómo has dicho que se llama el delantero de Churi Urdín? Muguruza, que lo estaba justamente remataba, y Pagola con la pierna derecha la ha puesto fenomenal, que es ahí también que perfectamente podía haber sido el 1-2, Mikel, John. Sí, se ha repetido un poco la jugada del fuera de juego que ha sido anulado cuando la pitan fuera de juego a John Vélez. El fuera de juego que ha sido anulado antes ha sido también un centro desde la banda derecha de Merkelán, un remate de Muguruza. Se han vuelto a asociar estos dos jugadores, Merkelán por banda derecha y Muguruza entrando desde la izquierda. Muguruza, que es un jugador que suele jugar en banda, pero tiene mucho gol, ya decimos. Y bueno, pues la verdad es que la Real B no lo está haciendo mal, pero de momento el Ciudadano es el que manda en el marcador, 0-2, y está consiguiendo una cosa que habitualmente no suele pasar aquí, que se está jugando mucho en campo de la Real B. Seguramente la posesión del balón sea mayor de la Real B, pero la Real B no está consiguiendo encerrar al Tudelano, que es lo que suele hacer en muchos de sus partidos. Cuando ahora el balón es para Muñoz con la Peña jugando para la Real B, que ya decimos tiene más posesión, pero no consigue crear mucho peligro. Entra Muguruza por banda izquierda, defendido por Jiménez, Muguruza en cara, se retrasa un poco, Jiménez roba con seguridad. Llega Muñoz, que se está incorporando bien al ataque, pero está dejando huecos a su espalda. Muñoz para la Peña. Adán Pérez le presiona, ahora no quiere ir a donde él. Ha mostrado un signo de humanidad Adán Pérez esta vez, porque estaba haciendo un partido, la verdad, tremendo, y esta vez se ha frenado. El balón es para la Peña. La Peña, que mira hacia los ambos lados, de momento conduce, toca para banda su derecha central, el derecho del Lenormand. Lenormand con Merkelán que encara por banda derecha. Está siendo uno de los principales argumentos ofensivos de la Real B, Merkelán que busca el pase en profundidad, pero no acierta. Ahora le llega el balón a Muñoz, un ataque largo que estamos narrando ahora por parte de la Real B, que se empieza a encontrar más cómodo. A minuto 19, recordemos, 0-2 gana el Tudelano. La Peña cede en banda derecha para Alex Ujía con Martín Merkelán de nuevo para Ujía. Buenas combinaciones está haciendo la Real B, Capilla para Merkelán, pero de momento lejos de zona de peligro. Merkelán se amaga con el tiro, Muñoz de mano izquierda, dispara Muñoz y fuera. Lanzamiento de Muñoz, apuntamos en minuto 20, luego si quieres repasaremos sí. Las principales jugadas. Un ataque muy largo de la Real, que acababa con disparo de Muñoz, y que se ha marchado directamente fuera. Minuto 20 del partido, nos acercamos a los primeros 25 minutos, será cuando lleguen, pero de momento seguimos venciendo por 2-0, lo están escuchando, sí, es una realidad. Real Sociedad B 0, Tudelano 2, vamos hasta el restaurante Iruña. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer, donde la cocina es cuidada al máximo y nuestras verduras la mejor presentación. ¿Te gusta nuestro nuevo menú verduras de Tudela y lechazo asado de aranda por 35 euros? Menú especial fin de semana, a compartir 4 entre meses y elegir 6 segundos por 30 euros. Y nuestro menú diario por 15 euros, todos nuestros menús combinados con selectos vinos y exquisitos postres. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer. Reservas en el 948-82-1000. Agrifit en Fustiñana, compra todo tipo de cereal. Agrifit, contacte en el 948-840597. Compramos todo tipo de cereal, garantizado. Si quiere vender su cereal a buen precio, acierte con Agrifit en Fustiñana. Estamos en el polígono ganadero. Recuerde, 948-840597. En el directo, seguimos con el partido del Club Deportivo Tudelano. Los partidos de fuera los escuchan en Goles. Hoy nos acompaña John Mikel Pradera. Adelante, John. Saludos de nuevo desde Zubieta, cuando estamos jugando el partido de la décima jornada en el Z1 del campo principal de las instalaciones de la Real Sociedad, entre la Real Sociedad B y el Tudelano. Un Tudelano que se adelantó por parte de John Vélez en el minuto 4, marcando el 0-1. Y repitió gol, vamos a decirlo, Ibai en el minuto 10, marcando el 0-2. Y la verdad que un partido que nos está gustando, porque el Tudelano está planteando una presión asfixiante en área rival. La Real está teniendo el dominio, pero no consigue de momento marcar goles, porque alguna ocasión sí que ha tenido, y el Tudelano, que cuando roba lo hace con peligro, y la verdad que el partido está siendo bonito. Seguramente para nuestros oyentes de Tudela hoy no quieran que pase esto, pero si marcara un gol la Real, pues el partido se convertiría en precioso. Pero lógicamente lo que aquí interesa es que gane el Tudelano, y de momento va a 0-2, pero lo decimos porque el resultado es un poco engañoso. No vamos a decir que no sea justo, porque el Tudela está haciendo su trabajo eficazmente bien, tanto en defensa como en ataque. Y fíjate lo adelantada que está la defensa del Tudelano, ¿eh? O sea, que está ahí, le cuesta, y me parece muy bien esta propuesta que ha lanzado Íñigo Valencia, porque hay que decir a los oyentes que nos están escuchando que la defensa del Tudelano, hasta que la Real no pasa la línea del medio, o sea, aguanta el momento, y porque puede haber, además, qué duda cabe que entre los delanteros de la Real también habrá alguno rápido, y no sé si esas jugadas también podrán ser peligrosas, pero claro, de esa forma también les está costando mucho a los churiurdines crear peligro, John. Sí, sí que es cierto que hoy no está Jauregui, un delantero bastante rápido por parte de la Real B, que Olaizola tal vez pues sea un jugador con menos minutos en competición, más suplente diríamos. Muguruza y Merkelán sí que pueden hacer daño con su rapidez, pero el Tudelano se está agrupando perfectamente como equipo, está trabajando las zonas de presión, en cada momento hay jugadores cerca del balón. Y la verdad que está planteando un encuentro terriblemente atractivo, porque está siendo además una presión en la que luego enseguida quieren tener el balón y quieren hacer peligro. La verdad que el partido está siendo bonito, y lo que decía antes, el resultado no es que sea engañoso, no es que sea injusto, pero sí que es un tanto engañoso, porque la Real B está queriendo tener balón, queriendo llegar a la puerta, pero le está costando, y le está costando marcar. El 0-2 es mérito de un Tudelano que ha hecho un trabajo defensivo espectacular y que cuando se ha lanzado al ataque lo ha hecho con una eficacia total. Pero ya decíamos, cuando ha marcado el 0-2 Ibai, decíamos que era partido, y de momento la Real lo está mostrando. No en el marcador, pero sí en el juego. Y de momento la grada de Zubieta aplaude la Real B, que ahora mismo pues está haciendo otro ataque largo. Cuando tiene balón Alex Ujía cerca de la zona del área, va a sacar de banda para Martín Merkelán, corta la defensa navarra, Alan Pérez, que está en todas partes, ahora pierde el balón, abre la Real B para Muñoz en banda izquierda, Muñoz va a jugar con el capitán San. El Tudelano, la verdad que está haciendo un trabajo de desgaste terrible en defensa, la Real B sigue moviendo el balón, tratando de mover de un lado a otro, San para Guevara abre para banda izquierda, donde entra una vez más Muñoz la cuelga, el balón para Capilla, despeja la defensa del Tudelano, apuntamos una nueva ocasión para la Real B, minuto 25, disparo de Capilla, de Neco Capilla, que despejaba la defensa del Tudelano. La verdad que está habiendo ocasiones para la Real B, que de momento no está siendo no está siendo nada efectiva, porque ya 0 goles, mientras que el Tudelano va 2. Pero la posesión de balón está siendo mayor para la Real Sociedad B. El balón ahora es para Guevara. Guevara mira posición de banda derecha, juega al largo para Ujía. No sabemos si puede llegar balón que lleva hasta el córner. Llega Alex Ujía. Ujía para Eneko Capilla. Capilla con Guevara. Guevara busca centro para Muguruza. Muguruza a punto de marcar de nuevo la Real Sociedad B. Un nuevo ataque muy muy largo de los pupilos de Imanol Aguacil, que remataba Muguruza y el balón se marchaba fuera por poco. Madre mía, está la Real Sociedad B, está en trompa en estos momentos, el Tudelano defendiéndose como puede en estos después del gol. Yo creo que ha sido después del gol, ya el balón por completo lo tiene la Real, la posesión en estos momentos será aproximadamente un 65-35, lo que la tiene. El Tudelano no tiene nada la pelota, tenemos que tenerla, pero lógicamente la Real es consciente de que tiene que meter un gol antes de que termine la primera parte, y el Tudelano está haciendo todo lo que puede defendiéndose, además lo saben y lo están haciendo. Menudo partido, John. El partido está muy bonito. Ya decimos, lo hemos dicho y hemos tenido suerte en el comentario de acertar que el 0-2 no iba a ser el final del partido. Lógicamente, es de perogrullo que en el minuto habiendo sacado un partido de alta competición como estamos en segunda B. Pero la Real B pues ha hecho caso de lo que decíamos en el comentario, y la verdad que está haciendo un juego muy, muy vistoso. es un equipo, la Real Sociedad, que además siempre se dice que evidentemente juega por resultados y por ganar, y si pueden luchar por estar en puestos de playoff lo hacen, pero es un equipo que trabaja sobre todo la formación y su misión primera es nutrir de jugadores al primer equipo. Por tanto, bueno, pues ese tipo de circunstancias hace que un 0-2 en casa frente al Tudelano no sea todo lo grave que pueda ser, pues por ejemplo, como pasó ayer en Gal, entre el Reunion y el Osasuna de Promesas, que el Osasuna Promesas se adelantó por partida triple, y bueno, con el 0-1-0-2 ya estaba el Reunion ya pues hecho un plan. Sí. Y pues aquí la Real, la verdad que de momento está jugando con entereza y está el partido precioso. Está con dominio. Adelante, cuéntanos qué está sucediendo en el terreno de juego, John. Guevara para Lenormand con La Peña abriendo banda izquierda, ¿no? Busca el centro para Guevara, que está haciendo buenas combinaciones por dentro. Capilla para atrás para Lenormand para Ujía con Guevara busca posición de banda izquierda, donde está recibiendo solo Muñoz. Esos cambios de juego de Guevara solo están haciendo daño al Ciudadano, porque está muy agrupado y al final cambios de orientación largo son los que pueden crear peligro a favor de la Real B. Cuando juega Olaizola para Guevara, ya hablamos mucho de jugadores de la Real, pero es que está haciendo prácticamente un monólogo ahora de posesión de la Real B. Cuando sale el Ciudadano, vamos a ver si puede estirarse un poco el conjunto de Íñigo Valencia. No consigue salir de la presión, y la verdad que está haciendo unos minutos de cierto sufrimiento para el Ciudadano, en el sentido de que no tiene la pelota, de que está siendo superado por la Real B, que bueno, pues ya decimos que el marcador está dominando el Tiberano, ha hecho un principio de partido excepcional, y ahora la verdad que el que está haciendo más merecimientos es la Real B, pero de momento 0-2 en el marcador, y el Tiberano que sigue con buen trabajo, buena disposición defensiva, y desde luego que no está poniendo las cosas fáciles al conjunto de Manuel Aguacil, que ahora tiene el balón en campo propio, de Normand para... Era la peña para Normand. Nos acercamos a las 6:30 y las 6:30 son la hora de la ronda informativa. Hace 10 años, el Nissan Qashqai fue el primer crossover de la historia. Hoy, se vuelve a reinventar para seguir siendo el primero. ¿Será cierto que el tiempo pone a cada uno en su sitio? Descubre antes que nadie su nuevo diseño, sus acabados interiores y las tecnologías Intelligent Mobility. Nuevo Nissan Qashqai, siempre el primero. Nissan, innovation that excites. Nissan Tudela. Carretera de Zaragoza, kilómetro 98. Fontellas, Tudela. Gráficas Abril en Tudela. Imprime todo lo que necesites. Gráficas Abril en Tudela. Bolsas personalizadas, de plástico y de papel. Tu packaging también en Gráficas Abril. Comunícanos la idea y nos ocupamos de todo. Imprenta, bolsas y packaging. Teléfono de contacto 948-82-64-69 o www.graficasabril.com. Partidos que se están disputando en este momento: el Rayo Vallecano, que pierde 0-1 frente al Sporting de Gijón. Y en segunda división B, como ya escuchábamos, el Real Unión, que caía derrotado 1-3 frente a los Osasuna Promesas. La Peña Sport derrota 1-2 frente al Vitoria. El Mirandés y el Burgos empataron a 1. El Arenas de Guecho le venció 3-1 al Lealtad Villaviciosa. El Sporting B y Amorebieta empatan a 1. Y en este momento, en Zubieta, Real Sociedad B, Tudelano, John Miquel Pradera, minuto y resultado. Minuto 31 del juego de la primera mitad, Real Sociedad B 0, Tudelano 2. En la tercera división nos encontramos con más partidos. Los equipos riveros, el Cortes cayó derrotado en Subiza y acrecenta sus derrotas. Cortes 0, Subiza 1. Por otro lado, nos encontramos también que el Cirbonero y Iruña van empatando, igual que el Corellano y el Baztán. Más equipos. El Lourdes, que ganó ayer 4-1 frente al Mendy en casa en el Luis Asarta. El Ablitense le ha remontado al Deolite. Ablitense 3, Erriberri 2. El Alesbi le ha vencido. El Alesbes de Villafranca ha vencido 3-1 al Aluvión. Alesbes de Villafranca 3, Aluvión de Cascante 1. Vamos con más categorías. Tenemos más partidos finalizados, como por ejemplo el del Murchante, que va venciendo al Muscaria. Y también más partidos que nos podemos encontrar. El Fontellas, que nos decían desde el Fontellas. En el minuto 65 en Berbinzana, empate a 1. El Fontellas, que sigue estando con empate a 1. Por otro lado, en el descuento, el Buñuel ha vencido 2-3. Nos lo informaban también. Rafael desde Buñuel nos decía que el Buñuel le ha dado la vuelta al partido y le ha quedado con un 2-3. Hasta aquí la ronda de marcadores. Se lo seguimos contando en Radio Tudela Radio. Nos vamos ya hasta San Sebastián con John Miquel Atienza. Alumagar Aluminios. Alumagar Aluminios, especialistas en fabricación e instalación de aluminio, fabricante en ventanas con cristales térmicos. Con Alumagar verás mejor el aislamiento térmico y acústico de tu hogar. Ventanas, balcones, puertas exteriores, interiores, cerramientos exteriores, mallorquinas, mamparas de baño, armarios empotrados. Trabajamos con marcas de prestigio, con departamento técnico propio para tu asesoramiento. Alumagar Aluminios, 15 años de experiencia a tu servicio. Estamos en Polígono Industrial Las Labradas, calle Comunidad Foral de Navarra 8, Tudela. Conócenos en nuestra web alumagar.com. Y vamos hasta Zubieta, donde tenemos malas noticias. John Miquel Pradera. Decíamos que la Real B estaba haciendo merecimientos para acercarse en el marcador cuando ahora presiona a John Vélez. Decíamos que la Real B estaba haciendo merecimientos y en un último córner, una jugada que profundizaba Merkelán, que lucía entrar con cierto peligro provocando el córner, ha centrado Merkelán y de nuevo el binomio Merkelán-Muguruza, esta vez con un toque de cabeza de Sanz, ha propiciado un remate final de cabeza de Muguruza en boca de gol, marcando el 1-2, que pone el partido más apretado. Y ya decimos que está siendo un partido muy bonito aquí en Zubieta, entre dos equipos que están apostando por un juego de ataque, ahora donde entra Muguruza a la izquierda, fuera de juego, pues han sancionado los árbitros la jugada de la Real B, y la verdad que lo decíamos lo hemos dicho desde el principio del partido, está siendo un encuentro muy bonito de ver, porque el ciudadano ha salido con una disposición muy abierta, la Real B no ha perdido la cara del encuentro a pesar de ese 0-2 que campaba en el marcador en el minuto 10, y de momento 1-2, vamos a ver qué consecuencias tiene este gol en el partido, porque sí que es cierto que desde el minuto 10 de partido hasta ahora prácticamente el Tudelano ha tenido problemas para tener el balón, la posesión está haciendo de la Real B, y eso está haciendo que el Tudelano esté corriendo mucho tiempo detrás del balón, y al final pues el desgaste que eso supone también. De momento en Zubieta, el minuto 35 de la primera mitad, Real Sociedad B 1, gol de Muguruza, Tudelano 2, vale los goles de John Vélez y de Ibai. Y el Tudelano que sigue presionando arriba y como bien indicas también corriendo muchísimo, algo que lo está haciendo ya que la Real Sociedad está jugando muy bien, moviendo el balón de una banda a otra, y eso hace que el Tudelano tenga que estar muy centrado. Seguimos en directo, 36 sobre las 6 de la tarde. Adelante, John. La peña para el Lenormand, la pareja de centrales de la Real, tocando el balón, aproximándose hacia el medio del campo, cuando viene Sanz, hoy creyendo un poco más hacia la banda izquierda, apoyando un poco a Guevara, otra vez suele hacerlo más hacia la banda derecha, hoy la verdad es que ha cambiado un poco su dibujo táctico en cuanto a interiores y extremos, la Real Sociedad B ha cambiado, por decirlo, los perfiles de cada banda, por tanto, Muguruza cerca del área, Muguruza abre para Merkelán llega tarde, centra, el balón para Orejola, para el portero Paola, un remate de cabeza, apuntamos en minuto 36, un centro de Merkelán, que es un jugador que tiene una pierna izquierda, que es un guante y que centra, pues pone los balones muy, muy, muy buenos, centro de Merkelán, Cholaizola remataba y paraba Paola, a dos puntos, la verdad que la Real B está haciendo más méritos que el Tudelano, pero el Tudelano ha hecho un trabajo sensacional en toda esta primera mitad y sobre todo esos primeros minutos. Los primeros minutos han sido brutales del Tudelano, con una defensa presionante prodigiosa y con prácticamente los ataques que ha tenido los han convertido en gol. Pena por parte del Tudelano de decir que no ha tenido, pues luego si quieres repasaremos un poco, Paul, las principales jugadas, ocasiones de cada equipo, pero después de los goles el Tudela se ha visto un poco paralizado en cuanto a sus opciones ofensivas. Cuando sigue atacando la Real, Guevara abre para Muñoz, que se está incorporando con mucha insistencia a la banda izquierda. Muñoz para un grupo, está dentro de área, no hay nada. El balón despejado a Alan Pérez juega para John Pérez retrasa para Martínez cae, era Víctor Bravo, creo que era el centro de la Real B, Lucía, y balón a córner, cuando aplaude la grada de Zubieta, la Real B echando el resto, el Tudelano intentando llegar con ventaja a esos minutos de descanso. La verdad que no estamos teniendo ocasión de ver a los Alan Pérez, a los John Vélez, sí, jugadores un poco de referencia del Tudelano, por mérito principalmente de la Real B, que va a sacar a un nuevo córner. Ojo, porque Merkelán las pone de maravilla, Merkelán se la cuelga, el balón de la Real B a punto de marcar, no sé si era Lenormand, Guevara, creo que era Guevara el que remataba el córner sacado por Merkelán, un córner muy bien puesto por Merkelán una vez más, y Guevara que remataba afuera, minuto ya 39 en Zubieta, las ocasiones están siendo principalmente para la Real Sociedad B, pero de vuelta el marcador manda el Tudelano, el marcador, y bueno, pues la verdad que el partido está siendo, ya lo hemos repetido, no vamos a cansar de repetirlo, el partido está siendo muy bonito, porque está cada vez más abierto, porque cada equipo tiene, ahora el Tudelano está combinando un poco más, acercándose hacia zonas ofensivas, cuando quita falta a favor del conjunto navarro, coge un poco de aire el equipo entregado por Íñigo Valencia, juega el balón la laguna para Alan Pérez, ahora en posiciones un poco más interiores, Alan Pérez combina con Martínez con Víctor Bravo de nuevo con Martínez que le tira un caño a Ujía, sigue atacando el Tudelano, ojo que cada vez que el Tudelano se acerca al área ha marcado gol, Alan Pérez peleando el balón, vamos a ver, con Víctor Bravo se interna por línea de fondo, Víctor Bravo centra, balón con la derecha, Muguruza saca, el balón para Alan Pérez, que juega Alan Pérez, despeja la Real Sociedad B, y bueno, vamos a cantar una ocasión en la que el Tudelano se ha aproximado al área, minuto 40, aproximación peligrosa de el Tudelano, que esta vez no ha sido gol, lo cierto es que, no sé si exageramos, pero creo que la mayor parte de las ocasiones que estaba llegando el Tudelano estaba haciendo con un peligro mortífero, y la verdad que ahora ha quedado peligro también esa internada de Víctor Bravo, con un centro peligroso de Adam Pérez, que ha remarcado, despejado Muguruza para la Real B, que ahora trata de recuperar el balón está siendo disputado en zona central, sale fuera, balón para la Real Sociedad B, minuto 40 aquí en Zubieta, Real Sociedad B 1, Tudelano 2. Con este 1-2 continuamos en este directo, en esta jornada de domingo, en el que también nos hemos enterado que el Club Atlético Cirbonero ha empatado a 1 en casa frente al Iruña. El Cirbonero que sigue líder después de este empate, la Multirrera es el segundo equipo después de vencer, y el Cortes que suma una nueva derrota, lo sumó ayer en casa frente al Suiza. Entramos en estos 5 últimos minutos en Radio Tudela Radio. ¡Vamos, Tudelano, adelante! Es lo primero. Por eso, en IMQ Navarra te ofrecemos un seguro de salud para todos. Asegura tu salud y la de tu familia ahora desde 29 euros al mes. IMQ Navarra. Somos parte de tu vida. Consulta nuestra promoción en www.imqnavarra.com. Tudegas, empresa especializada en instalaciones de gas, calefacción, salas de calderas, aire acondicionado, fontanería y saneamientos, tanto para industrias como para particulares. Tudegas, su empresa de confianza en Navarra, La Rioja y Zaragoza. Infórmate sin compromiso en nuestra nueva página web tudegas.com o en el 948 40 33 15. Estamos en Avenida Zaragoza número 82 bajo, en Tudela. Últimos 5 minutos y la Real Sociedad que sigue apretando, el Tudelano se defiende y veremos a ver qué sucede. Adelante, John Miguel Pradera. Cuando ahora va a lo largo desde la laguna para el Tudelano entra por banda derecha Lizarraga, Lizarraga con Adam Pérez, linterna en el área, despeja Lenormand, ahora ha sido contundente la defensa de la Real Sociedad B, no tiene más remedio que hacerlo porque el ciudadano ha demostrado lo que es capaz de hacer con esos dos goles de John Vélez y de Ibai. Ahora, pues después del 1-2, el ciudadano ha cobrado un poco de aire. La verdad que han sido minutos de agobio los que ha sometido la Real B al ciudadano. Ahora cuando estamos en minuto 43, la Real B sigue atacando, pero el ciudadano ha cogido algo de aire cuando se va Merkelán por banda derecha. Merkelán se va del 1-1, se entra en el área, se ve a la derecha, Muguruza, gol. Gol de la Real Sociedad B, jugada espectacular, la que ha realizado Martín Merkelán, que cede a Muguruza, y Muguruza ha fusilado ante el portero Paola, marcando el 2-2, minuto 43, Real Sociedad B 2, Ciudadano 2, les veníamos contando el acoso de la Real B, aunque decíamos que el Ciudadano estaba cogiendo un poco de aire, lo cierto es que al minuto 43 el partido se iguala, Real Sociedad B 2, Ciudadano 2. Nos acaban de empatar en estos últimos minutos. Menuda jugada que se ha hecho. Se ha ido de tres prácticamente. El extremo derecho de la Real Sociedad se ha ido de uno, se ha ido de dos, se ha ido de tres. No le hemos podido parar y ya le cedía el balón. Ya y Pagola, solo ante Pagola, que poco ha podido hacer. Antes del final de la primera parte nos han empatado a dos, nos hemos puesto 0-2 y la Real Sociedad nos acaba de empatar cuando queda escasamente 2 minutos. La banda derecha está siendo, bueno, el extremo este que tenéis ahí, madre mía, Suele jugar por banda izquierda, de hecho hizo la pretemporada jugando con un partido lateral izquierdo con el primer equipo, pero es un jugador de la generación de la Young League que jugó la Real Sociedad pues con los Bautista, Guridi, jugadores que están en el primer equipo, Capilla, jugadores que el año que la Real estuvo en Champions jugaron la Young League y se clasificaron hasta octavos de final, les eliminó el Schalke 0-4 y es un jugador que suele jugar por el extremo izquierdo. Hoy se han cambiado los perfiles, extremo derecho está Merkelán, extremo izquierdo está Muguruza y están siendo los dos jugadores principalmente protagonistas del ataque donostiarra. Si bien en el Tudelano decimos que Adam Pérez y John Vélez han sido los jugadores, digamos, clave, junto con ese gol de Ibai, en la Real B, tanto por los dos goles como por el gol anulado, que creemos que ha sido bien anulado, el binomio ha sido Merkelán Muguruza. Cuando termina este primera mitad, los aquí congregados aplauden mucho, porque estamos haciendo un auténtico partidazo aquí en Zubieta, minuto ya 45, descanso aquí en el Z1, Real Sociedad B 2, Ciudadano 2. El aceite de oliva en tu mesa tiene un sabor navarro. Aceite de oliva virgen extra Urzante. Es el aceite de nuestra tierra que gusta a todos los paladares. Ideal para su consumo en crudo. Ensaladas, pastas, tostadas. Es el alimento saludable de a quienes les gusta cuidarse. Aceite de oliva virgen extra Urzante. Con mucho gusto. Pues ya lo han oído. Señores, nos hemos ilusionado en el minuto 10 y vamos venciendo por 0-2. El primero ha sido de John Vélez y el segundo de Ibai Ardanaz. Así han sido los dos primeros goles. Pero poco a poco la Real ha ido cogiendo el balón, ocasión tras ocasión. La primera la ha parado muy bien Pagola, con la pierna derecha, solo, de cabeza. El 1-2 ha sido en un remate de córner, en donde estaba el balón muerto en el área. Después de un remate se quedaba a escasos metros del área. Pagola, que se había quedado en la línea, y le han rematado prácticamente ahí, a un metro nos han rematado, metiendo ese 1-2. Y el empate a 2 ha sido una jugada, bueno, si la hace Messi, está en los telediarios cada día. Se ha ido de 3 jugadores, uno a la izquierda, otro a la derecha, y después cuando ha llegado a la área pequeña, al área, ha pasado hacia la izquierda, donde entraba otro jugador de la Real Sociedad que la venía pidiendo desde hace un rato, y le ha metido un pepinazo que no ha podido hacer nada Pagola. Así nos han metido el empate a 2. Es lo que les estamos contando desde aquí, desde la capital de la Ribera, y yo, Miquel Pradera, desde Zubieta. Empate a 2, seguimos en directo, pero ha habido más deporte, ha habido más fútbol, y también se lo contamos en directo. Ahora en Trigo Dulce, experimente la calidad de cafés Nespresso. Prueba nuestra selección de cafés, vainilla y cereza, bombón, cappuccino, chocolate. Disfruta de la diversidad de sabores e intensidad que nos brinda un buen café. Acércate a cualquier Trigo Dulce y pruébalos. Date el placer de disfrutar de los sorprendentes y excepcionales cafés. Nespresso, what else? ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Dorada, 300, 400 la pieza, 1,95 euros. Entrecot de ternera añojo, primera el kilo, a 9,95 euros. Carrillera fresca de cerdo el kilo, a 6,95 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Goles, el programa deportivo de fin de semana en Radio Tudela. Emisora asociada al grupo Es Radio y RadioTudela.com. 48 minutos pasan de las 6 de la tarde en la capital de la Ribera, 14 grados, viento del norte a 13 kilómetros a la hora. Les venimos acompañando aproximadamente desde las 6 menos cuarto. Un servidor, Pau Carcavilla Aguirre, les ha contado cómo ha ido en estos partidos, pero también queríamos hacer un inciso en el gran triunfo de la Spil Vidal Rivera Navarra Fútbol Sala. Lo hablábamos durante la semana, la necesidad del conjunto de Fútbol Sala de vencer, ya que se enfrentaba al Gran Canaria, un rival que estaba justamente por debajo a un punto. Pues bien, el equipo dirigido por Pato ha superado al Gran Canaria y se ha llevado estos tres puntos. Hay que decir que el partido ha finalizado por un gol a 7, ¿eh? Así ha terminado. Hay que destacar los 4 goles marcados por David García en este primer triunfo de la temporada fuera de la caldera del Ciudad de Tudela. El Rivera Navarra se adelantaba muy pronto, a los 3 minutos de juego, David García, el que marcaba el 0-1 de penalti. La salida de Sepe ha provocado una clara oportunidad del jugador de la Spil, que ha detenido el meta canario. Y el navarro Yago Rodríguez enviaba el balón a la madera a los 10 minutos de juego, ¿eh? Posteriormente los canarios han estado a punto de empatar en un disparo de Ayose, que detiene Gus, que es nuestro portero. Y el rechace no lo ha aprovechado Raúl Cantó para igualar el partido. Otro tiro de Harnitz, este a punto de ser el 1-1, pero el meto de nuevo Gustavo lo evitaba. En el minuto 18 ha llegado una jugada clave. Tarjeta roja para José Pérez y además penalti a favor de Aspil Vidal, que volvía a transformar David García. Así se llegaba al descanso. Y tras este, el jugador Pedro ha recibido la tarjeta roja por una dura entrada. En el minuto 23 de juego ha llegado el 1-2 marcado por el canario Raúl Cantó. De esa forma se acercaban. Y en el momento más delicado, el Aspil Vidal reaccionaba marcando 2 goles. En el 1 de la segunda mitad y en el 4, Daniel Mesa y Yago Rodríguez hacían el 1-2, 1-3 y 1-4 en los minutos 24 y 27. En los minutos 24 y 27 de la segunda mitad metíamos el 1-3 y el 1-4. Y finalmente David se sentenciaba, si no estaba ya, con 2 goles más para la Spil en los minutos 33 y 34. Los dos tras robar un balón y un lanzamiento desde su propio campo ante el rival que estaba con portero jugador. El próximo partido, como saben, será el Aspil Vidal, que se va a enfrentar el viernes 27 de octubre a las 21:15 horas ante el Osasuna Magna en el pabellón Anaitasuna, el primer derbi navarro de la temporada. Enhorabuena para el Aspil Vidal, necesitada victoria. Y quien ha dado otra nueva sorpresa ha sido el Fontellas, que según su presidente Víctor Sangüesa nos informan que ha vuelto a vencer en Berbinzana. El Fontellas consigue una nueva victoria. El Murchante ha empatado finalmente a 2 frente al Muscaria. Iba venciendo por 1-0. El Muscaria, que le daba la vuelta, 1-2. Y finalmente el empate del Murchante. El Buñol también ha remontado. Iba 2-1 en el descanso. Y en la segunda parte, goles de Aner y otro de Ariz. Y finalmente, 2-3 final. Victoria para el Buñuel. El Cirbonero ha empatado a 1. Frente al Iruña en casa. Sigue líder, ¿eh? Y el Castejón va perdiendo por 0-1. El Castillejo también ha ganado. Después de empatar a 2, finalmente ha vencido 3-2 en casa. Y el Alesbes también ha ganado en el Derby Rivero frente al Aluvión de Cascante 3-1. Goles del Alesbes, los metía Mena y Mata en 2 ocasiones. Hasta aquí les podemos contar en estos 52 minutos que pasan de las 6 de la tarde. También se ha destacado la gran victoria del Osasuna Promesas, que ganó al Real Unión. El portero Juan Pérez detuvo un penalti en la primera parte y tuvo que ser sustituido a la media hora de juego. El filial de Osasuna ha conseguido ayer sábado su primera victoria a domicilio 1-3 en el Estadio Ungal ante el Real Unión en esta jornada. Quique Barja, Jaime Dios y Adrián Aranguren han sido los goleadores. Pues bueno, que tenemos también más cosas que contarles. Se lo contamos aquí en Radio Tudela Radio. Como hemos hablado, las hiperofertas de Hiper Eroski, que ya les están operando mañana. Grandes ofertas en Hipermercado Eroski. Y si están buscando cereal, ya saben que tienen que preguntar antes de venderlo. Pregunten por en Agrifid Cereales en Fustiñana. Si están buscando una imprenta experta en packaging o bolsas de plástico, otro tipo de bolsa para su negocio, hablamos de Gráficas Abril. Si lo que ustedes buscan es un vehículo, tienen que preguntar, informarse en Nissan Tudela. ¡Madre mía! Nissan Qashqai, todo tipo de Nissan, ¿y a qué precios? Si hablamos expertos de aluminio, hablamos de Alumagar. Alumagar Aluminios. Y si quieren tomarse un café, por Dios, trigo dulce, tenemos a Nespresso. Las instalaciones de gas en Tudegas, en Tudela. Y en el centro de Tudela nos encontramos al restaurante Iruña. Y los mejores seguros nos los encontramos en IMQ, Clínica San Miguel. Son los patrocinadores de los partidos del Club Deportivo Tudelano. En Radio Tudela sigue al Club Deportivo Tudelano. Temporada 2017-2018. Vive el deporte en directo. Te esperamos para narrarte la emoción de los partidos fuera de casa del Club Deportivo Tudelano. Retransmisiones patrocinadas por Aceite Surtante, Hiper Eroski, Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, IMQ Clínica San Miguel, Trigo Dulce, Tudegas y Restaurante Uña. ¡Aupa Club Deportivo Tudelano! Tu salud es lo primero. Por eso, en IMQ Navarra te ofrecemos un seguro de salud para todos. Asegura tu salud y la de tu familia ahora desde 29 euros al mes. IMQ Navarra. Somos parte de tu vida. Consulta nuestra promoción en www.imqnavarra.com. Tudegas, empresa especializada en instalaciones de gas, calefacción, salas de calderas, aire acondicionado, fontanería y saneamientos, tanto para industrias como para particulares. Tudegas, su empresa de confianza en Navarra, La Rioja y Zaragoza. Infórmate sin compromiso en nuestra nueva página web tudegas.com o en el 948 40 33 15. Estamos en Avenida Zaragoza número 82 bajo, en Tudela. Bien que estábamos con ese 0-2, no me dirán ustedes, en el minuto 10 hemos vibrado con el segundo de los goles. No lo creíamos, pero así ha sido. Gol de John Vélez. Este era el primero. Balón que cedía Adam Pérez para John Vélez. Y John Vélez se adelanta al defensa magistralmente, marcando al primer palo. Ya decíamos que John Vélez es uno de los jugadores pues más conocidos de este Tudelano, un jugador que tiene pues un palmarés, un currículum bastante interesante, Adán Pérez ha hecho la jugada por banda derecha y John Vélez ha marcado el tanto, el tudelano que se adelanta al marcador. Ese era el primero de los goles y el segundo. Este mes se metía en el minuto 4 y el segundo, así ha sido. Gol de Ibai, gol de Ibai, gol del tudelano, gol de Ibai. Una nueva internada de Adán Pérez por banda derecha. John Vélez taconeaba para Ibai. Y Ibai, el jugador número 8, perdón, del tudelano, marca el 0-2. De momento las cosas no pueden ir mejor para el conjunto navarro. Real Sociedad B en Zubieta, minuto 10, 0, tudelano 2. Así ha sido, pero como ya les estamos contando, la Real Sociedad nos ha empatado. Gol de la Real Sociedad B, jugada espectacular, la que ha realizado Martín Merkelán, que cede a Muguruza, y Muguruza ha fusilado ante el portero Paola, marcando el 2-2, minuto 43. En el 43, así nos lo has contado, John Miquel, como estábamos hablando, John Miquel Parradera, así ha sido este empate a 2. Sí, buenas tardes de nuevo desde Zubieta, que está a punto de empezar esta segunda mitad. Ya nos decimos, lo hemos repetido durante toda la primera mitad, un encuentro muy atractivo, pues desde el punto de vista táctico para cualquier entrenador y también para cualquier espectador, porque el ciudadano ha salido con mucho hambre de gol, con mucho hambre de presionar y de atacar. Está adelantado por partida doble el minuto 10, marcaba el segundo, el minuto 4 el primero, y la Real B no se ha venido abajo a base de mover el balón de una banda a otra. Ha ido creando ocasiones, entrando por banda derecha, por banda izquierda. Primero ha marcado Muguruza el 1-2 en el minuto 33, perdón, y en el minuto 44 el propio Muguruza ha marcado el 2-2. Y la verdad que ahora mismo se presenta una segunda parte pues muy atractiva. Hay que decir que hay una pequeña variación en el 11 de Íñigo Valencia. Entra Delgado por Jiménez, cambio en el lateral derecho, para ajustar un poco esas entradas de Muguruza por un lado, de Merkelán por otro, y de momento el que se mantiene es Martínez, que está teniendo problemas para defender a Martín Merkelán. Arranca, por lo tanto, la segunda mitad. Empate a 2. Adelante, John Miquel Pradera. El balón de saque de banda para Muñoz. Muñoz cede atrás para Garancho. Balón para la Real B. De nuevo sale el ciudadano presionando muy arriba, como ha sido en la primera mitad. Balón de nuevo saque de banda. Sacará Muñoz. Tiene todos los 21 jugadores, quitando el portero. Paola, están situados en el campo de la Real Sociedad, cuando trata de salir el conjunto entrenado por Imanol Aguacil, sale Sanz busca la entrada con arroba Ibai, uno de los jugadores acertados hoy por parte del tuberano, con ese gol, bonito gol del segundo marcado para el tuberano, que hace un buen trabajo en el centro del campo acompañando a David. Y bueno, pues vamos a ver si el tuberano es capaz de hacer un inicio tan bueno como el que ha hecho en la primera mitad, que ha sorprendido de forma total a la Real Sociedad, con una presión que ahora mismo está siendo también muy alta. El balón se ha paseado por la portería de Garancho, cuando ahora Lucía sale de forma extraordinaria por banda derecha, centra hacia posiciones interiores, balón para Muguruza al largo, y de momento que el gas, está claro que mientras le dure el gas al ciudadano, la Real Sociedad B va a pasar problemas, y si la Real Sociedad B pues consigue dominar el balón, como lo ha hecho en buena parte de la primera mitad, el gas del ciudadano irá bajando y eso propiciará que haya más ocasiones para cada equipo. Se vuelve a Araucía tras un golpe con John Vélez. Desde luego el partido está muy abierto, comentábamos con algún compañero, tanto Donostierra como Navarro, lo bonito que está el encuentro con ese Tudelano que ha salido muy incisivo, con esa Real B que ahora se duele al sufrir el lateral derecho de la Real, Gorosabel está en el banquillo. Decíamos que está el balón parado en algún momento porque se dolía a De Sugía, y decíamos que el partido muy abierto, empate a dos, y ahora decir quién va a ganar, qué puede pasar, es totalmente una incógnita. Ya nos hemos aventurado a decir con el 0-2 que la Real B no se iba a dar por vencida, y así ha sido. Sí. Y lo que está claro es que ambos equipos están demostrando por qué están tan arriba después de 10 jornadas, de 9 jornadas de clasificación de disputadas. Son dos equipos que están demostrando un nivel muy alto aquí en el grupo segundo de la segunda vez. Cuando ahora hay una entrada que puede ser sancionada por tarjeta amarilla, la entrada de Víctor Bravo sobre Martín Mercielán, el árbitro le amonesta verbalmente, no le llega a amonestar verbalmente, le ha sido muy reclamada por parte del público de Zubieta, pero hasta el momento no hemos apuntado ninguna tarjeta amarilla. Ninguna. Me comentan que ha habido una. Que ha habido una tarjeta amarilla. Sí, una para Alex Sugía, que se nos ha despistado. Ajá. Y lo demás, está siendo un partido muy limpio. No está habiendo grandes farones en cuanto a faltas o juego trabado. Esa tarjeta amarilla para Alex Sugía, que se nos ha despistado. Muchas veces, pues, al final, entre comentar, apuntar, decir, hablar, se escapan cosas, no tenemos 8 ojos. Y ahora, de momento, otra vez el balón ataca a la Real, que van para Lenormand para la Peña. La Real que trata de encerrar en su campo al Tudelano, que está prácticamente con todo su equipo quitando a Dios de en terreno de juego propio. Lucía toca hacia atrás, para Lenormand. Lenormand con Tere deja a Garrancho. Garrancho para la Peña. La Peña avanza, toca con Ander Guevara. Ander Guevara devuelve para la Peña. La Peña busca posiciones ofensivas, busca el largo Capilla, pero no va a llegar, Renego Capilla, y el balón está para Paola, el guardameta del Tudelano, que aguanta el esférico, sacará el largo, ya ha demostrado que tiene un saque muy poderoso, vamos a ver si decide apostar por un saque más colocado, un saque largo, golpea pasando el centro del campo hacia la zona de John Vélez, despeja de cabeza a la Peña, balón ahora que despeja La Laguna con John Vélez. John Vélez abre para Lizarraga. Lizarraga pierde en saque de banda para la Real Sociedad B. El balón es para Muñoz. Muñoz saque de banda para Olaizola. Decíamos por parte del Tudelano un cambio en el lateral derecho. Jiménez por Delgado. En la Real B no ha habido ningún cambio hasta ahora. Y de momento, pues la tónica está siendo un poco la de los últimos minutos de la primera parte, no en cuanto a una cosa total de la Real B, pero sí en cuanto a dominio. Y el Tudelano, bueno, pues se mantiene muy firme en el terreno de juego, pero sigue teniendo problemas para tener el dominio del balón, que sí. Está haciendo más por parte de la Real Sociedad. Burza centra para Mercielán se roba el Tudelano, presiona Mercielán la salida del Tudelano, cuando ahora hay posibilidad de contragolpe para el conjunto navarro, y hombre le pelea hacia la Peña decide despejar el largo. O de la pelea y ahora el balón retrasado de la Laguna a su propio portero Paola. Comentábamos, Paul, que la tónica está siendo un poco la de mayor dominio de la Real B. El Tudelano, la verdad es que tiene que intentar tener más el balón si quiere tener peligro. Es que al final nos estamos encontrando con un partido que le estamos dando la pelota todo el rato. Ojo, que no es fácil, porque yo estoy viendo a la Real Sociedad muy metida, muy centrada, están jugando muy bien y esto es complicado. Al final nos tenemos que hacer dueños algo de la pelota para empezar a jugar, porque el Tudelano lo sabe jugar, tiene hombres para hacerlo, como Víctor Bravo, en fin, Adam Pérez, como has comentado, John Vélez, bajarla. Pero es que continuamente nos estamos encontrando con el balón. Nos acompaña también en la redacción de Radio Tudela Miguel Ángel Bozal, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien hallados. ¿Cambio alguna noticia que quieras compartir con los oyentes que te apetezca destacar? Nada, estaba escuchándolo, que vengo de ver un partido juvenil, hemos ganado 0-3, buen tiempo de los chicos, y digo, estaba escuchándoos el partido y me he puesto muy contento con el 0-2 en el minuto 10, me las tenía todas consigo, pero luego ya cuando ha empezado estaba escuchando lo del dominio de la Real y lo que estamos comentando, estabas diciendo ahora, cuando no tienes balón es complicado. Es complicado. Es complicado. Adelante, John, ¿qué está sucediendo en Zubieta? Que la pelota de nuevo, que la tiene la Real. Sí, el balón sigue siendo dominado por parte de la Real, como decía el compañero Miguel Ángel. Ahora mismo se dispone a sacar de banda y un balón que ha despejado Martínez para entra un balón, parece que entraba otro, pero no, saca de banda de Sucía para el Ormán y se dispone a comenzar una nueva posesión la Real B, que sí que es cierto que no, que en estos siete minutos que llevamos prácticamente de juego de esta segunda mitad no ha cristalizado en ninguna ocasión clara, pero sí que está haciendo que el Tudelano no se vea incapaz de atacar. Cuando la nueva entrada y está sancionada con tarjeta amarilla de Víctor Bravo, en la segunda que realizaba sobre Martín Berkelán. La verdad que Martín Berkelán está siendo, junto con Muguruza, el jugador más destacado de la Real Sociedad B. Muguruza ha puesto los goles, pero Martín Berkelán está poniendo los recortes, los regates y los centros. Y ahora se dispone a realizar un centro con un saque de falta junto con Guevara desde la parte derecha. Puede ser la primera ocasión de esta segunda mitad en la que no llevamos apuntada ninguna ocasión. Decíamos, no hemos hecho repaso, pero decíamos las ocasiones en la primera parte, quitando esos dos goles del Tudelano y dos o tres aproximaciones más del conjunto navarro, han sido para la Real B. Y de momento, pues por méritos de unos y otros, está claro que los dos está siendo justo lo que estamos viendo de partido. Merkelán centra falta, despeja la defensa del Tudelano, de nuevo balón para Martín Merkelán, Merkelán con Alex Ujía. Ujía abre para la posición de Muñoz. Muñoz juega con La Peña. La Peña con Lenormand. Y de nuevo vuelve a empezar un ataque por los centrales la Real Sociedad B. Ahora juega con Guevara, un jugador que ya decimos es muy del gusto de Eusebio Sacristán, entrenador del primer equipo de la Real Sociedad. De hecho, Guevara ha estado convocado en unos cuantos partidos. Creo que no ha llegado a debutar en competición oficial esa temporada con el primer equipo, pero ha estado unos cuantos partidos. Y el Tudelano, pues, que ahora ha despejado, pero le ha durado el balón unos segundos. No tiene. No la tenemos, no la tenemos. No la tenemos, Miguel Ángel, ¿crees que algún cambio crees tú que haría falta meter? ¿Algo, o sea, para romper este partido que nos estamos encontrando, como la Real está jugando muchísimo, ¿eh? Sí, pero yo creo que Íñigo Valencia... ¡Atención para el Tudelano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Víctor Bravo! Una internada por... decimos, el Tudelano mortífero y en ataque. Una internada de Lizarraga por banda derecha, centraba... Toma. Que ha estado a punto de marcar, de adelantarse John Vélez, y Víctor Bravo entrando desde atrás, de zurdazo, marcado el 2-3, y lo que venimos diciendo, no sabemos lo que va a pasar en este partido, pero estamos disfrutando mucho de un encuentro con alternancias. Víctor Bravo ha marcado el gol para el Tudelano. Efectividad máxima, ¿eh? Efectividad máxima, Miguel Ángel. Estamos comentando lo de la posesión que estás diciendo, John, abrumadora de la Real, y llegamos y adentro, con un poco de suerte, pero adentro. Y ha sido una internada, un saque de banda, previsiblemente sin peligro, pero se ha ido muy bien en la parte derecha, ha lanzado y ha quedado un balón suelto. Qué bien, ¿eh? John. Sí, y bueno, lo que decíamos, Muñoz, el lateral izquierdo de la Real B, está atacando con mucho peligro, con mucha insistencia, pero entre Muñoz y La Peña está habiendo costuras. Hoy las ha aprovechado Adán Pérez, y creo que era Lizarraga el que ha entrado ahora por banda derecha, y John Pérez ha estado a punto de marcar. De lo que decía Miguel Ángel, sí, posesión abrumadora de la Real, pero no estaba teniendo ocasiones, y el Tudelano no es, yo no diría que por suerte, porque por hay que tener calidad para definir cómo está haciendo el Tudelano. Evidentemente la suerte tenía que acompañar, pero mucha calidad en los metros finales. Y la verdad que a mí, personalmente, porque seguramente le conozca bastante de su pasado, pues en equipos como el Atleti de Bilbao, pero John Vélez, la verdad que cuando entra en escena, entra en el área, es un jugador peligrosísimo. Lo ha mostrado con el primer gol, con el tacón del segundo, y ahora está a punto de marcar, y ha dejado el balón prácticamente a huevo para Víctor Bravo. Para el Tudelano, ataca de nuevo a Adán Pérez, se la echa el largo, y el balón para Garrancho. El Tudelano me parece que se siente un poco más cómodo ahora. Y volvemos un poco a lo que hemos dicho en el minuto 10 de la primera parte. 2-3 para el Tudelano, el partido se le pone otra vez muy de cara, pero lo normal es que la Real B siga a su piñón, siga haciendo su trabajo, y no queremos decir simplemente con que quedan muchos minutos y pueden pasar muchas cosas aquí en Zubieta. Y las vamos a contar todas aquí en directo en Radio Tudela a través del 96.0 y a través de radiotudela.com. Ahora en Trigo Dulce, experimente la calidad de cafés Nespresso. Prueba nuestra selección de cafés, vainilla y cereza, bombón, cappuccino, chocolate. Disfruta de la diversidad de sabores e intensidad que nos brinda un buen café. Acércate a cualquier Trigo Dulce y pruébalos. Date el placer de disfrutar de los sorprendentes y excepcionales cafés. Nespresso, what else? ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Dorada 300, 400 la pieza, 1,95 euros. Entrecot de ternera añojo primera el kilo a 9,95 euros. Carrillera fresca de cerdo el kilo a 6,95 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Hablando de este partido que estábamos hablando del 2-3, del 2-3 de ese gol de Víctor Bravo que nos estaba comentando John Mikel, que está ahí en Zubieta, que nos decía que había pegado en un defensor también el lanzamiento de Víctor Bravo, ¿no, Víctor? John. Sí, pero muy ligeramente. Ha sido, ya decimos, una internada, creemos que Lizarraga por banda derecha. ¿Sí? John Vélez a punto de llegar en el primer palo y, bueno, pues lo que hubiera sido una posibilidad clara de hacer gol. El balón queda suelto entre, pues a la altura del punto de penalti, y Víctor Bravo, de un espléndido zurdazo, pega ligeramente en un defensor de la Real Sociedad B, pero el balón se cuela en las mallas de Garrancho, que tampoco está siendo, teniendo el día más afortunado. No era complicado que pudiera haber atajado, pero seguramente en el segundo gol de Ibai sí que podía haber hecho algo más. En el primero era complicado porque se mete muy bien John Vélez. No es el portero titular de la Real B, es lo que decimos siempre, la Real B que nutre muchos jugadores al equipo de arriba. Esta vez Zubiaurre, que es el portero habitual, viajó con el primer equipo de Europa el jueves a Macedonia y hoy está jugando Garrancho. Y el Ciudadano, que ahora sí que parece que se encuentra un poco más cómodo, pero ¿qué les vamos a decir? Llevamos 59 minutos de juego de este partido, está viendo de todo. Ha empezado el partido el Ciudadano como un obús, marcando dos goles en 10 minutos. Después la Real B ha jugado al tiki-taka durante muchos minutos hasta conseguir el empate a dos. Ha querido seguir jugando al tiki-taka en esta segunda mitad, pero el Ciudadano ha respondido otra vez mortífero y la verdad que el partido está entretenidísimo. Está para una ronda de marcadores. Zubieta, en este domingo 22 de octubre, minuto y resultado, John Mikel Pradera. Minuto 60 de partido, Real Sociedad B 2, Club Deportivo Tudelano 3. En tercera división nos hemos encontrado que el Cirbonero empatado a 1 en casa frente al Iruña, sigue líder. También nos encontramos más resultados que nos envían nuestros compañeros en los campos. Fran Castillejo 3-2 en Ablitas, el ablitense que ha vencido, el Castejón que perdía en casa 0-1, merecía ir ganando, pero el portero Monteagudo un 10, nos dicen por aquí. El Rafael desde Buñuel nos informa que ha sido un 2-3, finalmente el Buñuel ha vencido por 2-3, el Murchante frente al Muscaria empate a 2. Y Víctor Sangüesa, el presidente del Fontella, nos informa que el Fontella es nueva victoria, 1-2, ha sido así como ha terminado. Y el Alex Bes de Villafranca ha vencido por 5-1 al Aluvión de Cascante. Se lo contamos en Radio Tudela Radio, minuto y resultado. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer, donde la cocina es cuidada al máximo y nuestras verduras la mejor presentación. ¿Te gusta nuestro nuevo menú verduras de Tudela y lechazo asado de aranda por 35 euros? Menú especial fin de semana, a compartir 4 entremeses y elegir 6 segundos por 30 euros. Y nuestro menú diario por 15 euros. Todos nuestros menús combinados con selectos vinos y exquisitos postres. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer. Reservas en el 948-82-1000. Vamos ya al directo porque estamos con ocasiones de la Real de nuevo, pero también contra golpes del Tudela. Adelante, John Mikel Pradera. Pues ahora el partido que sí que se está poniendo bonito, con idas y vueltas para cada equipo. La Real Sociedad B, que ahora mismo tiene el balón, pero Víctor Bravo, que ha estado a punto de marcar, bueno, ha lanzado desde prácticamente su propio campo, ha pillado al portero Garrancho pues un tanto adelantado y bueno, ha lanzado un bonito zurdazo que ha estado a punto de sellar ese 2-4, pero la Real B ahora está apretando y va a buscar seguramente un cambio con la entrada de Gorostidi, otro jugador que está trabajando muchos partidos, ahora sobre todo con la baja de Zubizarreta en el primer equipo con la Real. Seguramente entrará el jugador además que marcó el gol contra el último partido contra el Villaviciosa aquí en Zubieta, que ganó 1-0 la Real B. Y ahora la verdad el partido más tiene vuelta, está más roto, está más bonito si cabe que todo lo que hemos venido contando. Cuando ataca el Tudano, John Vélez tiene en banda izquierda la subida de, creemos que era Álvaro, que ha subido desde atrás. El 5 es Álvaro Torral. Sí, correcto, creemos que era Álvaro, si no nos falla la visión desde aquí. Es la banda que nos coge un poco más lejos, pero sí ha subido desde atrás. Y el Tudano que se estira un poco, la verdad que el partido se abre. Lógicamente el Tudano cabría pensar que con el 2-3 se puede tender a cerrar, pero ya ha demostrado que es un equipo que va al ataque, va continuamente a la presión, y la verdad que no va a cumplir ese guión de encerrarse atrás. Ahora atacaba por la izquierda y va a sacar de puerta la Real Sociedad B cuando el cambio primero para el conjunto de la Real Sociedad B. Va a ejecutar el cambio, no. Entra Gorostidi. Entra Gorostidi y se marcha a Guevara. No sabemos si tiene algún problema. La verdad que Guevara es un jugador que normalmente lo suele jugar todo con la Real B. Sí. Minuto 64 apuntamos a la entrada de Gorostidi por Guevara. Seguramente lo que busque es un poco más de proyección ofensiva con Gorostidi ante con la entrada de Sanz, que estaba jugando por el interior, un poco por delante de Guevara. Ahora va a entrar Sanz de pivote por delante de la defensa, un jugador veterano y acostumbrado a un jugador que tiene ya casi 23 años, que para esta categoría de la Real B es una jornada bastante avanzada. Y ahora Gorostidi, pues que va a jugar más en posiciones más de media punta conjunto con Capilla, se va a estirar un poco más la Real B. Eso no sabemos si puede ser bueno o malo para el Tudano, porque va a dejar más huecos también, y si el Tudano sigue aprovechando con la eficacia que está haciendo sus llegadas, pues podría sentenciar. Pero ahora de momento el guión del partido es otra vez la Real B dominando, balón en medio campo para Sanz con Gorostidi. Gorostidi abre para Alex Ujía. Alex Ujía. Qué complicado está siendo, ¿eh? Qué complicado. Miguel Ángel, ¿algo que decir de lo que estamos pudiendo ver de este partido? No, pues estamos viendo un Tudelano muy ordenado, 4-1-4-1, y mucha posesión de la Real, pero mientras tengamos efectividad como hasta ahora, pues, hombre, mejor sería tener posesión de balón, un poquitín más. Está claro que sí, pero sigue apretando la Real Sociedad. Adelante, John. Sí, ahora va a sacar Paola y confirmamos, decíamos un 4-4-2 al principio del partido por parte del Tudelano. La verdad que Adán Pérez estaba jugando prácticamente a la altura de John Vélez en los primeros minutos de juego, pero ahora sí que es cierto que está prácticamente John Vélez como jugador más adelantado, y sí que también es cierto que David está un poco más haciendo labor de pivote, con lo cual pues ese apunte de Miguel Ángel, que aquí desde la posición abierta de comentarista, pues lo podemos corroborar. Cuando ataca el Tudano, John Vélez a Alex Ujía para Sanz, de nuevo ataque para la Real Sociedad B, que está teniendo muchas menos ocasiones en esa segunda mitad. Sigue teniendo el balón, pero no está consiguiendo conectar. Sí que es cierto que en la primera mitad ha sido a partir del minuto 15-20 cuando ha empezado a bajar el gas del Tudano en cuanto al trabajo defensivo. Y no vamos a ver cómo responde el Tudano ahora a un trabajo de mucho desgaste físico que está haciendo, ¿no? Porque está. Sí, pero también la Real ha desgastado mucho, ¿eh? Sí, no, es evidente. Estamos en el minuto 66 y la Real además ha tenido que jugar muchos minutos por detrás en el marcador. Por lo tanto, eso también desgasta mucho psicológicamente, el tener que estar atacando y atacando, remontando, desgasta mucho psicológicamente. Simplemente apuntábamos eso, que la primera mitad ha sido también los primeros minutos los que más cómodos ha encontrado el Tudano, y que luego la posesión de la Real ha hecho que el partido se fuera decantando hasta ese empate a dos final del descanso. Ahora mismo el partido sigue siendo mirado el marcador, lógicamente, por el Tudano 2-3. Desde ese punto de vista no hay ningún tipo de dudas, y vamos a ver. esto es muy sencillo. Si el ciudadano consigue, es capaz de conectar buenos contragolpes, estará más cerca de la sentencia del partido, y si no, pues sufrirá, porque la Real B es un equipo que acostumbra a trabajar hasta el final, y de hecho pues ha habido partidos que nos ha sumado los puntos o algún punto en los minutos finales. Lo que estoy es evidente, a veces el terreno del partido momentáneamente parado, lo que sí es evidente es que está siendo un partido pues precioso de comentar, de ver, de analizar. Y que se han visto ya, como dices, yo ya se han visto 5 goles, 2 de la Real Sociedad B y 3 del Tudelano, Miguel Ángel. 3 goles del Tudelano en un partido. Exactamente, que el único que hemos visto en el Ciudad de Tudela se lo marcó hace 2 jornadas el portero en propia puerta cuando se impactó el brazo con el larguero. Que no hemos visto marcar gol directamente a ningún jugador todavía en el Ciudad. Pues hoy en Zubieta 3 goles han sido John Vélez, Ibai Ardanaz y Víctor Bravo. Esos han sido los 3 goles que ha metido el Club Deportivo Tudelano. Seguimos en directo, 23 sobre las 7. Adelante, John Miquel Pradera desde Zubieta. ¿Qué está sucediendo? Pues está sucediendo que vence el Tudelano por 2-3, que ahora mismo está pues siendo capaz de poner trabas a la posesión de la Real Sociedad B. La Real B intentando encontrar vías de acceso a la portería de Paola, pero no las encuentra, no las tendría de encontrar. Ha habido cambios en ambos equipos. Entraba Delgado por Jiménez en el minuto 45, entraba Gorostidi por Guevara en el minuto 64 para la Real B. Y a lo que decíais de los goles, no me atrevería a decir que algún gol más se puede ver por cómo están jugando los dos equipos, sí. Muy valientes, cada uno con su estilo, pues el Tudelano más una presión, un trabajo defensivo de presión ante impresionante, va a dar redundancia, porque está haciendo un trabajo muy muy bonito, con unos contragolpes letales, con unos jugadores arriba pues muy muy eficaces, como el caso de John Vélez, como el caso de Adam Pérez en los primeros minutos sobre todo, ahora de Ibai Lizarraga o Víctor Bravo. Y la Real B es un equipo mucho más pues del estilo de mover el balón, de posesión, de otro tipo de fútbol. Otro tipo de fútbol, cuando ahora sale... Está, no vemos, tocado. Miguel Ángel, ¿quién es? Es Víctor. ¿Es Víctor Bravo? Sale cojeando. Bravo, sí. O sea que sale cojeando. Sale cojeando. Nos hemos perdido en la... No, ha sido un choque. Uh-huh. Ha sido un choque que ha tenido, pues no sé si ha sido porque ha pisado mal... vamos a ver qué dicen. De momento no hay cambios. El Tudelano está jugando con 10 en esta falta. Adelante, John. Sí, está a punto de salir el número 15, Barrera. Parece que va a ser sustituido Víctor Bravo. La verdad que no pinta bien la clave del público de Zubieta, pero entra minuto 70 de partido. Entra Barrera por Víctor Bravo, el actor de ese tercer gol. Además, bueno, pues... nunca es bueno una lesión, vamos a ver luego lo que pasa, pero de lo malo teníamos la tarjeta amarilla, con lo cual, bueno, pues para el Tudelano, pues prácticamente el único jugador que tenía tarjeta amarilla. ¿Algo que decir sobre este cambio, Miguel Ángel? No, nada, un poco más de es un jugador de ataque muy pegado a banda y un poquitín más de gasolina, y ya verás cómo ayuda ahí en el mediocampo. Adelante, John. El balón lo va a sacar ahora de portería Garrancho. Garrancho que abre para Lenormand, otra vez un Garrancho, John Vélez presionando en área pequeña, atención de Sanz, la Real que se las juega ahí jugando en propia área, y el Tudelano, si acierta a robar una de esas, pues sentenciará el partido, definitivamente. Es algo que pasa con la Real B y pasa con el primer equipo también, con la Real, que tratan de jugar al balón desde atrás de forma pues completamente... no sé si decirlo, exagerada, no utilizan el patadón prácticamente nunca. Jamás. Y eso tiene sus riesgos. Sí. Yo creo que la Real no ha dado un patadón en todo el partido, Bueno, pues la Real a veces ahí Trustondo o Llorente no tienen que dar un patadón porque son centrales y porque están jugando en primera, porque tienes unos rivales muy duros. Cuando hay tarjeta amarilla ahora para Lizarra, que es... el cambio en la parte de la Real Sociedad B... Precisamente el jugador que tenía tarjeta amarilla, le exigía, se retira y entra Joseba Gorostidi, un jugador que el otro día en Barda tuvo una actuación pues muy destacada por prácticamente toda la prensa guipuzcoana. Apuntamos minuto 72, Gorostidi por Ujía, y los dos jugadores precisamente que tenían tarjeta amarilla por diferentes motivos han sido sustituidos. Bujía seguramente ha sido sustituido por decisión táctica. En el caso de Víctor Bravo, sustituido por una pequeña lesión que luego habrá que consultar en, sí, en vestuarios con Íñigo Valencia, a ver si reviste cierta gravedad. Ha salido cojeando, no parecía tampoco algo extremadamente grave, pero desde luego que el cambio ha sido muy rápido el de Víctor Bravo. Era John Vélez, está a punto de provocar una falta, creemos que hubiera sido posible sanción de falta, pero no la ha pitado el árbitro, y la Real ve que no se encuentra cómoda, ¿eh? Si decíamos antes que el Tudelano estaba pasando apuros y que había que cambiar para tener más incidencia en el juego y pues meterse un poco más de lleno en el partido, ese 2-3 parece que ha hecho daño a la Real Sociedad B, que pues vamos a decir una cosa, prácticamente en la segunda mitad no hemos apuntado ocasiones claras de peligro. Sí que es cierto que el dominio del balón es de la Real, pues con unos porcentajes bastante superiores a los del Tudelano, pero la verticalidad está brillando por su ausencia en la Real B. No sé si por los cambios tácticos introducidos o los ajustes que ha introducido Valencia en el descanso. Hombre, la verdad es que Delgado es tiene mucha energía y siempre se acerca mucho a todo y además es muy combativo. Entonces, bueno, pero también es verdad que la Real sigue teniendo el balón, las líneas del Tudelano están muy pegadas, que eso, qué duda cabe, que es súper meritorio, y eso es un valor importantísimo como equipo, porque al final siempre lo estamos destacando. Seguimos en el directo, 7:20, adelante. Sí, cuando había un centro de mucha calidad de Gorosabel y remataba Olaizola alto, apuntamos minuto 64 de juego, Gorosabel centraba para Olaizola y Olaizola remataba de cabeza alto, pues prácticamente la primera aproximación con peligro de la Real B de esta segunda mitad, a pesar de todo el trabajo de dominio de balón que está teniendo. No sé si habéis podido ver una tarjeta amarilla que me comentan por aquí que ha habido. Lizarraga, yo creo que ha sido la de antes. Lizarraga. Yo creo que ha sido la de antes, el que está jugando de medio derecho, ¿no? Interior derecho. Sí, puede ser. Lizarraga. Estamos despistados de la faceta, la verdad. Pero bueno, comentábamos eso, que en primera ocasión con cierto peligro de la Real B, un gran centro de Gorosabel. Un jugador que, bueno, siempre que viene un chaval del Sanse de hacerlo bien con la Real, pues muchas miradas están puestas en él. Y la verdad que el primer balón que ha tenido lo ha centrado con mucha calidad. Y ahora esto lo ha rematado alto de forma defectuosa de cabeza. Quedan todavía posibilidades de variar los equipos, un cambio para cada entrenador. La verdad que el duelo de técnico está siendo interesante también, prácticamente ya decimos, cada uno con sus armas y herramientas están posibilitando ver un partido muy bonito aquí en Tudela. Y bueno, pues de momento lo mejor que podemos decir para todos los oyentes de Radio Tudela y todos los oyentes de Navarros es que el Tudelano va ganando 2-3 y pasa los minutos y no consigue la Real B acercarse a esa aproximación de empate a 3. Por lo tanto, las noticias de cara a los intereses del conjunto entrenado por Íñigo Valencia no pueden ser mejores. Cuando ataca ahora Alan Pérez es el quiebre por un lado para otro y se va por la izquierda, centra Alan Pérez, luego se pasea por las inmediaciones de la portería de Garrancho, despeja Muñoz, Muguruza peleando con Delgado, que ya decimos un jugador muy enérgico también, y ahora falta a favor de la Real B, pero bueno, nueva aproximación del Tudelano, que no ha cristalizado una ocasión clara. Queríamos decir también que el que está jugando es Meseguer, no está jugando Corral, el 5 es Meseguer, el de las melenitas, le hemos podido comprobar que es Meseguer, además que sigue estando en el centro de la zaga y quien no está es Corral. Seguimos, 31, pasan sobre las 7, vamos, seguimos en este directo en Radio Tudela y Radio, contándoles ese triunfo del Club Deportivo Tudelano. Vamos a ver si aguantamos y si incluso se puede seguir ahondando en esta racha de goles por parte del Club Deportivo Tudelano. Adelante, John Miquel Pradera. Cuando la ves para Gorosabel, que pedían una derecha, Gorosabel juega la posición de Merkelán, una banda derecha interesante, la que forman ahora también en la Real Sociedad B, Gorosabel y Merkelán. Falta realizada por Ibai, el autor del segundo de los tres goles del Ciudadano. Decimos, minuto 77 de partido, vence el Ciudadano 2-3. Cuando hay una falta peligrosa a favor de la Real Sociedad B, lanzará, se está dando las botas Buenos Aires, es curioso porque lleva en el campo prácticamente 5 minutos y ya se está dando la bota derecha, algo no me cuadra, pero bueno, va a sacar seguramente Merkelanz esa falta y Buenos Aires interna por banda derecha, Merkelanz la cuelga, balón fuerte golpeado de forma un poco directa, Tapilla la toca, posibilidad de internada, roba el Ciudadano y sale ya la contra con John Vélez. Cuando hay una posible falta, no pita nada de Orozabel. La verdad es que el árbitro está dejándose ir bastante. Está haciendo un arbitraje un poco estilo inglés, diríamos, en el sentido de que no está cortando mucho el juego, lo cual eso también tiene sus ventajas para lo que estamos viendo. Ahora yo creo que sí que ha habido alguna falta que podía haber cortado. Vemos que ha habido una falta de John Vélez que lo ha pitado. Y ahora roba Gorostidi. Gorostidi juega en el centro del campo, busca las posiciones avanzadas, juega con Sanz, y sí que es cierto que la Real Sociedad B, pues tal vez por el cambio de Gorostidi, por Guevara, perdió un poco ese inicio de jugada tan clásico de Guevara, pero también está encontrando más posiciones ofensivas. Ahora tuya mía, Paredes en la parte ofensiva, la Real que se empieza a volcar al contragolpe, y esto puede ser un acoso importante el que va a cometer la Real Sociedad B, porque lo hemos visto en muchos partidos aquí en Zubieta. Cuando va para Merkelán, no llega, el balón se va afuera, y de momento el Ciudadano que sigue consiguiendo que pasen los minutos de forma más que productiva para sus intereses. De momento está cada vez más cerca de conseguir algún resultado positivo aquí en Zubieta y ahora mismo, minuto 79 de juego, el resultado sería los 3 puntos, con lo cual, bueno, pues está para el momento el Ciudadano, las cosas pintan que vamos, que... Encantados de la vida, claro que sí. Lo seguimos realizando. Ya saben que si buscan vender cereal, lo tienen que hacer con Agrifit. Agrifit en Fustiñana. Compra todo tipo de cereal. Agrifit, contacte en el 948-840597. Compramos todo tipo de cereal, garantizado. Si quiere vender su cereal a buen precio, acierte con Agrifit en Fustiñana. Estamos en el polígono ganadero. Recuerde, 948-840597. Seguimos en el directo. Adelante, Miquel. John Miquel Pradera. Sí, falta a favor de la Real Sociedad cuando el cambio por parte del Ciudadano está preparado Yannick Builar. De momento no sabemos qué jugador va a salir por él. Cuando Gorosabel se interna en el área, Gorosabel se va de 1-2, centra, cuelga, el balón sale fuera del área, recupera John Vélez un poco más adelante del área grande, despeja Delgado y el balón de nuevo para Muñoz. Cuando John Vélez se duele de la jugada anterior, se levanta rápidamente. Gorosabel ahora busca a Gorostidi, Gorostidi manda a derecha, cerca de la línea de fondo, cuando de espaldas se va de maravilla, qué bonito lo que acaba de hacer Gorostidi, qué bonito que se ha ido de espaldas, detalles técnicos que podemos ver aquí a veces en su dieta por chavales que la verdad, competir contra equipos como el Ciudadano es complicado porque son equipos más fuertes a nivel de experiencia, a nivel de otras cosas, pero los detalles técnicos se nos dejan también aquí los chavales de la Real B, son dignos de ver. Y ahora el recorte que ha hecho Gorostidi, no sé si lo habéis podido ver, ha sido... Sí, precioso. Lo hemos visto. Sale en el cambio, entendemos que saldrá por ese jugador que está en el terreno, Miguel Ángel. No sé si es por... ¿John? ¿El cambio es por John, arriba? Por John Vélez, parece que sí. Por John Vélez. Sí. Por John Vélez. Que va a incrustar en el centro campo, ¿eh? ¿Cómo? Perdón, Miguel Ángel. No, que va a incrustar a Jenny Vila y a ayudar en el centro del campo los 10 minutos que restan. Últimos 10 minutos del partido. El directo de Radio Tudela con John Miquel Pradera, que está abierto por si nos tiene que hacer alguna anotación. Ustedes también, los oyentes, a través del 665-947, mandando mensajes de ánimo. Estamos venciendo por 2-3. Quedan 10 minutos, señores. Sería un triunfo importantísimo del Club Deportivo Tudelano después de ese empate. Yannick Builà, que sale a reforzar el centro del campo. Adelante, John Miquel Pradera. Con el córner que saca Merkelanz, despeja la defensa del Ciudadano. Y decíamos que ahora pues está habiendo más aproximaciones por parte de la Real Sociedad B. No ocasiones clarísimas de gol, pero sí pues jugadas interesantes como esa cola de baja que nos ha regalado Gorostí. Sí, de momento, en la eficacia y lo que cuenta en el fútbol, que son los goles, gana el Tudelano 2-3. Por lo tanto, bueno, pues está siendo bonito el espectáculo que nos están dando los dos equipos, pero de momento está siendo más zona de entrada, fuera de juego. Capilla sería para Olaizola. Capilla sería para... No, perdón, para Gorostidi era. La había parado Pagola, ¿eh? La había parado Pagola. Sí. 37 minutos de las 7 de la tarde, directo, seguimos venciendo, adelante con este partido, vamos a ver qué pasa. ¿Perdón? ¿Minuto más o menos? John, ¿otro cambio me dices? Sí, hace aproximadamente 2 minutos ha habido un cambio por parte de la Real Sociedad B, ha entrado Celorrio en sustitución de Olaizola, ahora mismo en esta jugada. Nos sorprendía, pensábamos que era Gorostidi, pero ha entrado pues muy rápidamente Celorrio por el un jugador Celorrio que apenas conocemos aquí en Zubieta, viene de la Real C y bueno, pues ha estado a punto ahora de marcar en un fuera de juego un pase de Capilla. Apuntamos minuto 83, Capilla para Celorrio y fuera de juego, de todas formas no había terminado en gol la jugada. Bueno, van a ser minutos de acoso por parte de la Real. Si el Tudelano es capaz de sentenciar, pues seguramente ya el partido queda finiquitado porque quedan 6 más el descuento. Y lo normal, si no es capaz de... porque el Tudelano está muy lejos del área rival, decimos por eso lo normal es que la Real siga atacando y veamos emoción y suspense hasta el final. En cualquiera de los casos, el Tudelano tiene una ventaja de un gol, por lo tanto, pues tendría que marcar 2 la Real Sociedad B para que el Tudelano se fuera de vacío de Zubieta, que no tiene pinta que se vaya a ir de vacío, tiene de momento toda la pinta de que va a ganar, pero bueno, vamos a ir contándoles lo que... John. En Zubieta. Muñoz. Sí, John, ha dejado de referencia a Dan Pérez, ¿no? Arriba solo ahora, de en el Palomar. Del 9, sí, correcto. Está Dan Pérez, está Yannick Huila un poco en la posición de Adam Pérez de antes, y ahora está Dan Pérez arriba. O sea, eso es lo que ha dejado el conjunto entrenado por Íñigo Valencia. Es correcto, Miguel Ángel. Seguimos en este directo, la Real Sociedad con el balón, entramos en los últimos 5 minutos, John Miguel Pradera también retransmitiéndolo en directo en este partido en el que el filial de la Real Sociedad sigue intentando hacer todo lo que puede y se nota y se siente, seguimos con ese 2-3, adelante John. Cuando había una ocasión para la Real Sociedad B, Merkelán se enganchaba una volea pues muy espectacular, muy aparatosa, porque parecía que podía ser un voleón, pero bueno, ha parado sin excesivos problemas Pagola. Y tenemos antes del saque de Pagola, Nissan nos dice una super oferta. Hace 10 años el Nissan Qashqai fue el primer crossover de la historia. Hoy se vuelve a reinventar para seguir siendo el primero. ¿Será cierto que el tiempo pone a cada uno en su sitio? Descubre antes que nadie su nuevo diseño, sus acabados interiores y las tecnologías Intelligent Mobility. Nuevo Nissan Qashqai, siempre el primero. Nissan, innovation that excites. Nissan Tudela. Carretera de Zaragoza, kilómetro 98. Fontellas, Tudela. Últimos 5 minutos, adelante John Miguel Pradera. Cuando se estiraba el Tudelano ahora, presionaba, creemos que era Ibai, pero ya con poco, ya va pues con menos gas el Tudelano que bueno, pues ha derrochado mucha energía. Minuto ya 86, cada vez queda menos para que el Tudelano certifique la victoria, pero la Real B que está insistiendo mucho, está acercando a la portería Gorosabel, centro de Gorosabel, despeja Pagola. Sigue la jugada, apuntamos minuto 86, centro de Gorosabel cerradito y despeje de Pagola. La verdad que Gorosabel ha entrado con buen pie al partido, es lo que decimos, muchas veces el efecto de haber jugado con el primer equipo suele ser positivo para los potrillos de la Real B. Hoy desde luego Gorosabel, y sí, lo estaba haciendo bien en el lateral derecho, pero bueno, tenía la tarjeta amarilla, y Gorosabel está entrando con peligro por banda derecha. Está haciendo, ahora que Merkelán está un poco más cansado, está siendo uno de los principales argumentos ofensivos por parte de la Real Sociedad B. Y el Tudelano, bueno, pues con Adam Pérez, a ver si caza algún posible contragolpe, y Anigüil haciendo trabajo en el medio campo, y ahora el ataque es por banda izquierda. Muñoz se gira sobre sí mismo dos veces, para atrás para Capilla, Neco Capilla, el Turano prácticamente metido en su área un poco más adelante, Capilla para Berkelans, y fuera de juego sancionada por los árbitros, muy protestada por todo el público de Zubieta, en cualquier caso no había llegado a ese centro de Eneco Capilla. Minuto ya decimos 87, la verdad que bueno, pues está siendo un partido de nervios, en el sentido de que el marcador está muy apretado. Zubieta ha conseguido hacer una segunda mitad bastante, en líneas generales, más completa que la primera ha sido pues unos 10 minutos bestiales, luego se ha podido sucumbir ante la fuerza de la Real B, y ahora pues una segunda parte en la que el Ciudadano está más en el partido y pidiendo que la Real B pues consiga llegar con facilidad. ¿Qué es de lo que se trata? El equipo, correcto, el equipo de Miguel Ángel, de Imanol Aguafil, perdón, está intentando acercar la portería defendida por Pagola, Capilla para Sanz. Sanz tiene mano derecha a Orozabel, tarda en dar el pase. Orozabel falla en el primer control. Cuando se va por banda derecha, posible falta, no pita nada. ¡Gol! Gol de Neco Capilla. Gol de la Real Sociedad B. Empata Neco Capilla a centro de Orozabel. Está parchado de su par, que está cansado, creemos que es Martínez. La verdad que Martínez hoy ha tenido un día complicado con Merkelán primero, sí, y luego con Orozabel. Se marcha Orozabel de Martínez, centra y Capilla marcando de cabeza, llegando desde atrás, palo, marca el 3-3. Decíamos que podía llevar goles y todavía quedan minutos, quedan los minutos 89. El Ciudadano va a intentar ahora pues conseguir algún gol. Y bueno, pues la verdad que mis premoniciones hasta hoy ya están siendo a ver, tarjeta amarilla. Creemos que para Adán Pérez puede ser. Creemos que es amarilla para Adán Pérez. Nos confirma que es Adán Pérez. Bueno, vamos a ver cómo reacciona el Ciudadano y la Real Vea este gol de Capilla. De momento, minuto 90, así que, bueno, pues lo que decís, una rabia, no sé qué conclusión podéis sacar desde ahí momentánea de este 3-3. Hombre, sobre todo que al final, lo que estamos hablando, que es un partido complicado y que nos han empatado en el minuto 43. Hombre, da rabia visto desde la perspectiva nuestra de Tudela, pero hay que reconocer también que cuando un equipo achucha tanto, tiene mucha posesión, también es merecedor de algo, y si hablas desde la perspectiva central, que digo yo, el empate es justo a tenor de lo que estamos viendo. Seguimos en directo, que esto no ha terminado todavía, se lo seguimos contando, ese empate a 3. John Miquel Pradera, adelante. Abre Sanz para Orozabel. Orozabel insiste, volando a la derecha para la Real Sociedad B, minuto 90, cede Orozabel para creemos que es Sanz se gira sobre sí mismo y se cierra bien el Ciudadano en esa Orozabel tiene opción de meter un balón céntrico, sí, para Merkelán abre para Muñoz para Merkelán, sigue el acoso de la Real B, el Ciudadano muy metido atrás en esta ocasión, el balón es para Eneco Capilla, los balances habrá que hacerlos después, pero de momento lo que sí podemos decir es que el partido está siendo precioso de ver, al margen del resultado y de un equipo y de otro, está siendo un partido precioso, con alternancias de marcador, ataque largo, Sanz tenía el largo para Capilla, despeja la defensa del Ciudadano, vuelve Sanz, despeja el largo el Ciudadano, Adán Pérez va a hacer trabajo defensivo y saque, manda al público enfurecido a favor de, lógicamente, el mayor parte del público local a favor de la Real Sociedad B, que está consiguiendo acercar al Ciudadano, pero que seguramente se le va a hacer poco tiempo para que ya, para ambos equipos, ya queda muy poco tiempo, no hemos sacado minutos de descuento, centra Merkelán, busca a banda izquierda para Muñoz, buen control de banda izquierda, centra para Besora, Celorrio, gol 4-3, el público de Zubieta se viene abajo, minuto prácticamente 90, pasado el 90, 4-3, gol de Celorrio, estamos contando para Tudela Radio el Real Sociedad 4, Tudelano 3, cuando quedan pocos minutos ya para acabar el partido, y eso sí que es un golpe, un jarro de agua fría para el Tudelano, que algunos jugadores se muestran cabizbajos. Vamos a ver cómo es capaz de reaccionar el conjunto de Íñigo. Muy complicado, muy complicado. Nos acaban de meter el 4-3, algo que bueno, que dentro de esta jugada que estábamos viendo cómo iban, y de nuevo nos hemos encontrado cómo han centrado de la parte izquierda. El remate en el área pequeña de cabeza de nuevo, donde Pagola no ha podido hacer nada, y nos han metido el cuarto gol. Es que es lo que estábamos comentando hace 5 minutos, que visto desde la perspectiva ecuánime, la Real está haciendo mucho y bien las cosas para intentar marcar el gol con mucha posesión, nosotros jugando muy lejos del área contraria, que eso te penaliza muchísimo, y el desgaste físico ha penalizado más al Tudelano que sí. A la Real. Y en estos últimos minutos, pues no sabemos, pero esto, pues vamos a ver estos últimos minutos. Adelante, John, vamos a ver qué sucede. Cuando intentaba el saque largo, el Tudelano aproximarse al área rival, pero ahora la Real me saca el balón, y el balón lo tiene Paola, que pega el largo. El Tudelano puede tener alguna opción de marcar y de conseguir algo que decíamos que lo tenía muy cerquita, pero que se le ha ido un poquito más lejos cuando quiere centrar desde banda derecha. Capilla, cuando recibe la entrada, tarjeta roja para Yannick Buila. No sé si la habéis visto, la habéis tenido oportunidad de ver. Ha sido una entrada con los palos por delante de los dos jugadores, y se ha llevado la peor parte Capilla por parte de Yannick Buila. Capilla, que tuvo ya una lesión importante en el Vicente Calderón con el primer equipo de la Real, con una entrada, creemos que más dura que esta. Esta, pues, la verdad que ha sido entrada dura, pero creemos que sin intención de Yannick Buila, lógicamente. En cualquier caso, el Tudelano se queda con 10, y bueno, pues ahora sí que se le complican las cosas sobremanera, porque no hemos visto los minutos que quedan de... No ha salido tampoco, no se ha visto, ¿eh? No lo ha levantado. Ha pasado ya, y esperemos sobre todo que no tenga nada Capilla, porque ya decimos, hace la final de la pasada temporada, no de la anterior, Vicente Calderón, su primera entrada, es un jugador pues que recibe muchas faltas por su tipo de juego. La verdad que se ha tirado el balón con valentía Capilla, se levanta, parece, sin demasiados problemas, y Yannick Buila pues ha entrado con demasiada ímpetu, un jugador que la verdad que ha mostrado mucha energía, y no creemos que haya habido mala intención por parte del jugador visitante. En cualquier caso, el balón lo saldrá la Real Sociedad B, balón en largo, despejado hacia zona de córner, final de partido, Zubieta, Real Sociedad B suma los 3 puntos tras un encuentro vibrante con alternancias en el marcador, ya terminado en Zubieta, si queréis voy buscando zona de lista. Adelante. Real Sociedad 4, Tudelano 3. Gráficas Abril en Tudela. Imprime todo lo que necesites. Gráficas Abril en Tudela. Bolsas personalizadas, de plástico y de papel. Tu packaging también en Gráficas Abril. Comunícanos la idea y nos ocupamos de todo. Imprenta, bolsas y packaging. Teléfono de contacto 948-82-64-69 o www.graficasabril.com. Alumagar Aluminios, especialistas en fabricación e instalación de aluminio, fabricante en ventanas con cristales térmicos. Con Alumagar verás mejor el aislamiento térmico y acústico de tu hogar. Ventanas, balcones, puertas exteriores, interiores, cerramientos exteriores, mallorquinas, mamparas de baño, armarios empotrados. Trabajamos con marcas de prestigio, con departamento técnico propio para tu asesoramiento. Alumagar Aluminios, 15 años de experiencia a tu servicio. Estamos en Polígono Industrial Las Labradas, calle Comunidad Foral de Navarra 8, Tudela. Conócenos en nuestra web alumagar.com. Pues así es lo que hemos vivido, una derrota, la primera derrota del Club Deportivo Tudelano en un partido que nos hemos puesto por delante por 0-2, nos empataban en el minuto 43 en la primera mitad y esta segunda parte empezábamos de la misma forma adelantándonos el marcador, una segunda mitad donde el Tudelano ha estado mejor, pero finalmente en el último tramo nos han hecho pues de nuevo otros dos goles en unos 10 minutos. Miguel Ángel, ¿algo que decir de este partido que hemos vivido? Pues que al jugar muy atrás y haber tanta distancia, tantos metros a la línea contraria, es muy complicado llegar en buenas condiciones. Entonces te encuentras con chicos jóvenes que tienen mucha calidad y han tenido muchísima posesión, y lo que comentábamos antes, visto desde la perspectiva de Tudela, a nosotros claro que nos gusta la victoria, pero ver la realidad es la pena es que te marquen tan seguido los goles, por lo menos el empate y pero no que te saquen fuera del partido como te han sacado en los últimos 5 o 6 minutos. Vamos a ver las declaraciones que hace el técnico. Nos decías, John, que estabas ya prácticamente esperando a que venga el entrenador. Entendemos que hablará Íñigo Valencia en primer lugar. Pues esperemos que hable Íñigo Valencia en primer lugar. En cualquier caso, estamos en comunicación. Estamos llegando ya a zona mixta. Y en cuanto ya hemos avisado que queríamos hablar con Íñigo Valencia, entonces, en cuanto salga, pues les daremos el aviso. El partido que nos hubiera encantado, pero fíjate, Miguel Ángel, cómo ha sido de 0-2. Teníamos también, después de la primera mitad, ese gol de Víctor Bravo, que ha entrado en la segunda mitad, que hubiera supuesto el 2-3. Y bueno, pues no hemos podido mantenernos. Y es lo que dices, ¿no? En 10 minutos, cómo nos han hecho de nuevo dos goles. El segundo también, además, rematando en el área pequeña. Es que si miramos lo del tema de la posesión, que luego lo miraremos, la posesión de la Real ha sido abismal. Sí, superando el 60-70%. Entonces, con esos números, aunque normalmente el que tiene la posesión suele ganar, pero también ocurren, por ejemplo, hoy podríamos, la rabia que nos queda es lo de que te llegue el empate y no tener ese último impulso ya que ha sacado allá Nibula y Íñigo para reforzar el centrocampo y que se nos escape de esa manera, esa es la rabia. Más Yannick Muila, que ha sido expulsado después de cometer esa falta, los dos pies por delante en un balón suelto, y se ha lanzado en plancha por el rival, no tocaba el balón y el colegiado ha estimado oportuno sacarle la roja directa. El expulsado del partido ha sido Yannick Muila, que ha salido de suplente para reforzar el medio de campo, como bien indicabas, Miguel Ángel. ¿Tenemos noticias, John? No, estamos esperando aquí a que salga Íñigo Valencia. En cuanto salga, pues avisaremos. Desde aquí, desde Zubieta, pues estaban los jugadores de la Real Sociedad de celebrando con la afición este triunfo importante. Y bueno, pues estamos ya aquí pendientes de terminar un poco la retransmisión de Íñigo Valencia. No sé si queréis también las declaraciones de Manuel Aguacil, el técnico local. Sobre todo lo de Íñigo, no nos interesaría conocerlo. El del técnico de la Real Sociedad lo emitiremos mañana. ¿Hay alguna novedad más? ¿Alguna cuestión que nos puedas decir? Sí. No, bueno, pues la novedad ha sido que ha sido un partido muy bonito, que se ha decidido en los minutos finales a favor de la Real Sociedad, pero que el Tudela ha hecho un gran trabajo y que, desde luego, pues el Tudelano, a pesar de haber perdido, tiene que estar contento por el trabajo realizado. Dos fútbol antagónicos, los equipos, Bueno, esto es fútbol y cada uno juega con sus armas, y bueno, pues la Real tiene muy clara la filosofía, por lo menos en la filosofía de juego, por lo menos en cuanto al primer equipo y en cuanto al segundo. Luego también la cantera pues la trabaja de forma pues bastante importante. Es un equipo filial, no olvidemos que su principal objetivo ahora, pues prácticamente no tengo la clasificación delante, no sé si me podéis ayudar, se habrá puesto cerca de playoff. Está en playoff, se ha puesto cuarto la Real. Sin verla. Pero bueno, yo tengo 35 años y no recuerdo haber visto nunca la Real Sociedad B en segunda división A. No sé si en los tiempos pasados, tampoco es el objetivo principal. Entonces, bueno, y luego por parte de Tudelano pues ha gustado mucho, la verdad. Su propuesta de juego ha sido muy muy interesante, Vemos también que hay un compañero de aquí de Navarra esperando también al entrenador Íñigo Valencia, que de momento no ha salido, estamos esperando para que salga. Y bueno, pues la verdad que dos libretos de fútbol un poco diferentes, pero muy interesante el partido. Al final, de estas cuestiones, lo único que se puede decir es que el tudelano hace gol, porque lo hace, porque ha metido tres goles en esta ocasión. Exactamente, que es muy difícil marcar tres goles fuera de casa, y el otro día dos, y lo que no marcamos en casa lo guardamos para afuera, pero además también hay que decir la cosa positiva, que en la décima jornada es el primer partido que hemos perdido, y es un equipo... El tudelano intenta que pasen muy pocas cosas, porque no le interesa que pasen cosas durante el encuentro, y las que pasan son positivas, y cuando se pone delante del marcador, el 99% no pierde, pero hoy ha sido una cosa muy rara también que perdiera. A la espera de tener las declaraciones con Íñigo Valencia, de saber lo que piensa del partido, que yo creo que va. Sí, John, ¿sí? ¿Estás con alguien? No, estamos esperando a que... Vale. A que salga Íñigo Valencia. Si lo guardáis, estará al caer. Será cuestión de como mucho 5 minutos. Perfecto, pues vamos a hacer una desconexión. Volvemos con las declaraciones. En Radio Tudela sigue al Club Deportivo Tudelano. Temporada 2017-2018. Vive el deporte en directo. Te esperamos para narrarte la emoción de los partidos fuera de casa del Club Deportivo Tudelano. Retransmisiones patrocinadas por Aceites Hurtante, Hiper Eroski, Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, IMQ Clínica San Miguel, Trigo Dulce, Tudegas y Restaurante Uña. Aupa Club Deportivo Tudelano. Tu salud es lo primero. Por eso, en IMQ Navarra te ofrecemos un seguro de salud para todos. Asegura tu salud y la de tu familia ahora desde 29 euros al mes. IMQ Navarra. Somos parte de tu vida. Consulta nuestra promoción en www.imqnavarra.com. Pues repasamos lo que ha sido el partido con John Miquel Pradera. Mientras Íñigo Valencia sale, vamos a recordar esos minutos, esos goles que nos hemos encontrado para el minuto 10. Y vamos venciendo por 0-2, John. Sí, para el minuto 4 marcaba el 0-1 John Vélez. Para el minuto 10 marcaba el 0-2 Ibai. Después dos goles de Muguruza han supuesto el empate para la parte de la Sociedad B. Y bueno, pues empate a 2 al descanso. Después se adelantaba por Víctor Bravo el tudelano. Parecía que iba a conseguir algo positivo el conjunto navarro. Al final, la remontada en última instancia de la Real Sociedad B. Un encuentro que ha sido muy bonito de ver, muy bonito de contar. Un placer todo lo que ha ocurrido en Zubieta. Vamos a ver qué es lo que dicen los entrenadores. Porque bueno, al final los 3 puntos se han quedado en casa, pero sí que es cierto que el trabajo ha sido bueno por parte de los dos equipos, y bueno, pues seguimos a la espera aquí de que salgan los entrenadores. Primero, pues, si saldrá Íñigo Valencia, y nos dicen aquí pues sale primero el entrenador de la Real Sociedad, y Manuel Alguacil. Uh-huh. Estamos un poco a la espera. Bueno, de todas formas, lo que está claro es que la derrota se ha consumado. Un partido que... ¿Qué duda cabe que ir venciendo por 0-2, que te empaten, luego te pones ganando y luego te remontan? Pues al final es un poco una sensación de impotencia, ¿no? Pero es que sobre el terreno de juego es lo que hemos podido ver, Miguel Ángel. Así es. Ahora Íñigo Valencia estará ahí en el vestuario tranquilizándose un poco, aunque sí, es tranquilo, soplando, ¿qué digo yo? Y desatenazándose la rabia que tiene que llevar ahora, no él, sino los jugadores también. Y para salir tranquilo en la rueda de prensa, pero que es lo que digo yo, es que cuando te suelen salir algún partido de estos de vez en cuando que ganas, pero al estar tan atrás es muy complicado, y cuando te en esas medidas de terreno de juego 105 por 70 te la mueven, desgasta mucho también, aparte físicamente, psicológicamente, y en el 89 que te ves que vas a llegar a la orilla y no la alcanzas, es el bajón que les ha dado con el empate también. Sí, el empate a 3 ha sido matador. que quedaban, el empate a tres de ellos ha sido en el minuto 89. En el 89, fíjate, y el gol del 3-4 ha sido en el 91. 91 casi. O sea, que en dos minutos no hemos podido defenderlo, que es algo, ¿no? Que es lo que más estamos criticando, ¿no? Esos dos minutos fatídicos. Siempre ya nos ha ocurrido la temporada anterior alguna vez, ¿eh? Ir por delante en el marcador, hacer las cosas muy bien y que en el minuto final, o faltando cuatro minutos o pasando un minuto, que te hayan metido el gol. Ya nos pasó también esta en Amorebieta, lo que pasa es que no, era un 2-1, pues como ibas ganando y terminamos ganando, pues ya no duele tanto, pero eso es lo que hay que corregir. Y también el esfuerzo físico ha sido muy grande, ¿eh? Eso hay que reconocerlo por parte de los jugadores del Tudelano. Bueno, pues nos indican, sí, ¿alguna novedad, John? No, pues seguimos esperando, estamos aquí todos los periodistas. Perfecto, pues vamos a conectar con los compañeros de Radio Marca, vamos a ver qué sucede a nivel nacional. Canarias se han conjurado para sacar adelante un partido en el que vuelven a contar con bajas importantes como la de Tino Costa o el Capi. Morcillo Ramis recupera del ostracismo a Gaspar Panadero, el canterano, y devuelve la titularidad a Juan Muñoz, que todavía no sabe lo que es anotar un gol con el equipo almeriense. Además, repiten a Uzet en el 11, aunque el canario sigue sin parecer que esté en su mejor momento. El Reus, por su parte, se presenta como el tercer equipo menos goleador de la categoría, y además López Garay no puede contar para el partido de hoy con sus dos principales referentes en ataque, Mayor y Guzledes. Muy buen ambiente esta tarde en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo para un encuentro que dirige el vasco Gorka Saqués. Y mañana le ponemos la capota final a esta jornada número 11 desde las 8:30. Con el Cultu Albacete. En fútbol internacional, recuerda que ganó la Juve, la Bizarre. Así es, por 2-6 ante Udinese. A las 9 menos cuarto se cierra la jornada con el Lazio Cagliari. En Alemania finalizó la fecha, Wolfsburgo 1, Hoffenheim 1. A las 9 hay clásico en Francia, Olympique de Marsella, Paris Saint-Germain. En Rusia finalizó Angie 3, Arsenal de Tula 2. En Portugal, al descanso, está ganando el Benfica con tanto de Jonas de penalti. Aves 0, Benfica 1 al descanso. En México empieza la segunda parte, está pinchando el líder de la Liga MX, Pumas 0, Monterrey 0. En Ucrania, clásico, 72, Dinamo 0, Shakhtar 0. En Turquía, 71, Derby, Galatasaray 0, Fenerbahce 0. No nos olvidamos de actualizar la segunda B, Grupo Olmedo, Grupo 1. Vamos a olvidar, y además han terminado todos los partidos, en todos los grupos, Talavera 2, Valladolid B 1. Grupo 2. Logroñés 2, Leioa 2 y Real Sociedad B 4, Tudelano 3. Grupo 3. Valencia Mestalla 1, Ebro 2 y Lleida 4, Cornellá 2. Grupo 4. Con 4 partidos, Ejido 2012 1, Extremadura 3, Villanovense 1, Linense 1, Mérida 0, Lorca 2 y San Fernando 3, Real Murcia 2. También han concluido los dos partidos que quedaban de la jornada 5, Liga Endesa. Sí, que son el UCAM Murcia 91, Valencia Basket 93. Es que he perdido un segundo de vista la quiniela y ya la he encontrado, así que ya voy del tirón. UCAM Murcia 91, Valencia Basket 93 y Real Madrid 95, 99, Unicaja 85. Es que no sabía si estará la buena, pero ya la tengo. Y ahora vamos con la quiniela, creemos. Aquí está. A ver, venga, vamos para allá. Casilla 1, Levante Getafe X, que si no la levanto no puedo. Casilla 2, Betis Alavés 1, en la 3, Valencia Sevilla 1, en la casilla 4, Barça Málaga 1, en la 5, Villarreal Las Palmas 1, en la casilla 6, Celta Atlético de Madrid 1-2, en la casilla 10, Oviedo Córdoba 1, en la 11, Valladolid Lugo X, en la 12, Nástic Alcorcón 2 y en la 13, Rayo Sporting X. Se nos marcha el tren a las 8:05, 7:05 en Canarias. Ya sabes que a las menos cuarto, tema fútbol. ¡Partidazo! En el Bernabéu, 40 minutos para que arranque el último del fin de Real Madrid Eibar. A ver si reencuentro, ¿no? Varela, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eduardo García, muy buenas tardes. Saludos desde el Estadio Santiago Bernabéu. Miedo escénico, ese es el concepto. Así lo bautizó Jorge Valdano, aprovechando la mística de un estadio, escenario de las grandes remontadas europeas. Pero la vida cambia, evoluciona. El Madrid gana en Europa y no necesita remontar, pero el Bernabéu da miedo a sus propios futbolistas. Ansia, prisa, precipitación, desacierto e ineficacia. Otros conceptos casi desconocidos en un recinto acostumbrado a ejercer de apisonadora sobre el rival. Enfrente el equipo armero, sensación del pasado curso, que ha perdido algo de aire y magia sin Pedro León y que navega en unas aguas más profundas pero también más lógicas. ganó el Barça, ganó el Valencia, ganó también el Atlético de Madrid. No hace falta recordar que debe ganar el Madrid con goles o con asistencias, no de Benzema, el mejor que es suplente, y sí de Cristiano Ronaldo, que seguirá siendo titular. En Hora Champions, en Marcador de Radio Marca, 47 años y un día después, Real Madrid, Sociedad Deportiva Eibar. Pues antes del partido del Eibar y el Real Madrid, las declaraciones de Íñigo Valencia de este partido que hemos perdido en el último minuto, en el 91, nos han metido el 4-3 adelante. Vamos a ver si escuchamos ya el sonido directo. Sí, estamos aquí, va a salir Íñigo Valencia. Es cuestión de segundos. Imaginamos que tiene que estar con una cara después de que te hayan, después de meter en dos ocasiones, te adelantas después de haber empatado. Bueno, remontado. Es que... No hemos visto la cara todavía, pero la verdad que bueno, pues ahora se lo contaremos. Si nos esperan unos pocos segundos, sí. Decían que salía ya. Muy bien. Luego se han encontrado con alguien, o sea, jugadores de la Real Sociedad. Lo que sí es, está a punto de salir Íñigo Valencia. Sí, me extraña. No, que me está extrañando que salga tan tarde. Y más fuera de casa. Eso es lo que estamos pensando, que está muy muy enfadado y está relajándose ahí y soltando toda rabia que lleva antes de hablar. Porque normalmente tarda 8 minutos, 10 minutos. Sí, lo hace muy rápido. Sí. Estamos en línea interna. Vamos a ver hasta que salga. Compañeros de Radio Marca Radio. Enganchando Inui con el brasileño Charles para desafiar a Kiko Casilla. Es buena hora. El público quiere goles y encima la grada. No tendrá enfrente a Karim Benzema. ¿En qué te fijas? Pablo Parra, inalámbrico de grada. ¿Qué tal? Muy buena. Hola, Javier Amaro. Saludos desde las gradas de un Santiago Bernabéu más accesible que nunca. Con esa apreciación abrían hoy todos los diarios vascos en referencia a la visita del equipo de Mendilibar a la casa del campeón de liga. Y es que así simple vista parece el momento ideal para pescar en río revuelto. Debilitado, definido en la RAE como disminuir la fuerza, el vigor o el poder de alguien. Ansioso, que tiene ansia o deseo vehemente de algo. Miedoso, recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. No suma puntos el equipo en casa, tiene ganas de hacerlo y miedo de no tener 3 unidades más porque el Barcelona se escapa. 3 palabras y estados que definen el sentir de la afición blanca a día de hoy. Y para evitarlo, un Bernabéu que no se va a llenar aunque registrará una buena entrada con 100 ibarreses más o menos en ellas. Precios entre 40 y 140. Después de un partido muy bonito para el espectador neutro, el final no ha sido lo mejor para vosotros, ¿no? No, bueno, el gol es fuera de casa, como difícil que es y que no te sirve para rascar nada, pues es duro y evidentemente ahora mismo es un mazazo, pero yo tengo un interés muy grande del equipo. Creo que hemos jugado contra un filial que todavía dice una previa que a mí personalmente me encanta y creo que ya está a un nivel de la leche. Y creo que nosotros más también de la leche, creo que hemos conseguido apretar muchísimo las cosas a la buena versión de un filial de anterior. Y ya te digo, yo muy orgulloso, no sé si estoy más podido que orgulloso o orgulloso de eso. Ahí andará. Quizás un mazazo después de poner los 2 meses por delante. Que le hayan dado la vuelta al marcador, igual no se han empujado demasiado hacia atrás al equipo. No, yo no creo eso, porque luego hemos incluso puesto 2-3, si no hubieran metido hacia atrás. Creo que es un poco también la lógica del partido, que pones 0-2 a 12 minutos, y creo que luego hemos ido haciendo un trabajo bastante bien, pero es que hemos estado de salir, de meter más bien la presión y muchas cosas, evidentemente. Se escucha un sonido que no deja escuchar las declaraciones de Íñigo Valencia. Un partido loco, raro, que además nosotros queríamos evitar que hubiera tanto por las calles porque seguramente vamos a ir mal parados. Que nuestra línea defensiva, que siempre nos enorgullece, quizá hoy no está al nivel que podría haber estado otros partidos. Lo digo porque algunos balones al área, sobre todo en casos, igual podrían haber estado un poquito más fuertemente defendidos. Bueno, también creo que es un equipo que en estrategia de hecho son mejores, ¿no? Las ideas tienen un punto fuerte ahí y nosotros, ya te digo que seguramente tendremos que hacer un análisis de todo, no solo de los goles. Pero bueno, de la misma manera siempre se nos acusa, siempre se nos ataca que no tenemos gol y hoy hemos metido tres. Prefiero ver la botella medellina y no quedarme en... O sea, prefiero ver lo que nos costaba lo hemos hecho y no que lo que nos ha hecho bien y que nos ha metido también. Y lo otro... Prefiero ver la botella medio llena que medio vacía. La conclusión de Íñigo Valencia. Bueno, pues hasta aquí. Estas son las declaraciones de Íñigo Valencia. Y así vamos a terminar. ¿Algo más, Miguel Ángel? Nada más. Vamos a desearles un buen viaje de vuelta. Que lleguen con bien, felices y contentos. Lo dudo muy mucho. Y que se les vaya la rabia para mañana lunes cuando comiencen a trabajar de nuevo esta semana. El siguiente encuentro. Ahí está, la vida mostrado por qué, ¿no? Independientemente de que se vaya sin puntos. Sí, sí, sí, nosotros nos empañan, ¿no? Con el de la línea que teníamos en julio, la semana que ha sido muy buena y teníamos ideas bastante claras con respecto a lo que hace hoy, pero bueno, esta gente da el nivel. Si todas las semanas juegan así, pues acaban empleados, ¿no? Lo que pasa es que bueno, siempre con el mundial pues es más difícil mantener las dinámicas. Muy complicado. Lo dejamos aquí, señoras y señores. Les conectamos ya con Radio Marca. Es Radio todas las noticias mañana, a primera hora, desde las 7 menos 10. Igualmente proporcional que se está agotando el dinero, ¿no? Pues, para los finiquitos. Puede ser probable. Yo creo que también hay más reticencias echadas a los entrenadores teniendo en cuenta esa cláusula que tienen de que luego no pueden volver a entrenar, que no es como años A, que tiene que pasar la temporada para que puedan seguir, volver a entrenar en primera división y tal y cual. Entonces yo creo que hay que tener un poco más de miramiento con eso, pero cierto es que me sorprende que hay muchas paciencias bastante largas en esta liga. Van dos destituciones y una división en la Liga Santander. Y el balón ahora va a ser para el Athletic, que le quedan dos y medio más lo que añade el colegiado Mateu Lahoz. Le está costando, Dios se ayuda, a ver la portería del Pichu Cuellar. Vamos a ver si puede ahora hacer algo de peligro. El balón para Susaeta en banda derecha, va a encarar a Anrabal, se viene hacia el centro, tocando para Beñat. De primera para Neco Bóveda, sube la pelota en lateral buscando algún compañero. Tiene que cambiar la orientación del juego para que juegue Iturraspe. Abriendo para Córdoba, puede tener espacio para colgarla, la pone Córdoba, primer palo. Llegó desde atrás la defensa del Leganés para enviar el esférico directamente a córner. Balón para el Athletic. Va a intentarlo por lo menos en jugadas a balón parado. Hacia allá va Susaeta con Córdoba para sacar el córner. Le va a dejar Córdoba la pelota a Susaeta, así que con pierna derecha la va a poner Susaeta. Hasta seis hombres buscando el remate. La va a poner Susaeta, primer palo. Tocaba de cabeza a Gabriel. El balón sale rechazado para que la intente poner Beñat. Controla Beñat en banda derecha. Abre para Lapor. Lapor encarando, haciendo las labores de extremo. Tiene que ceder más atrás de nuevo para Beñat. La va a poner pierna derecha, primer palo. Se tira Raúl García para despejar la pelota de cabeza. El balón que le cae de nuevo a Lapor en parte derecha del ataque del Athletic. El esférico para Iturraspe, segundo palo, buen balón. Toca Zaldúa de cabeza, intenta bajarla San José, pide falta a la grada de Butarque, no pita nada el colegiado. Se la va a llevar de nuevo del Athletic. En banda izquierda es Susaeta encarando a Zaldúa, se viene hacia el centro, recorta, la puede colgar. Toca Gabriel de primera para intentar sacar la pelota. Ha pitado juego peligroso de Anrabal. Sí, levantó mucho el pie prácticamente hasta la cabeza del futbolista del Athletic y ha señalado la falta. Pues falta a favor del Athletic, línea de tres cuartos. No tienen que desaprovechar esa jugada, pero mira, sacan rápidamente el balón para Beñat. Balón al segundo palo, la vuelve a sacar Zaldúa de cabeza, rechazando todo ahora el Leganés. El balón en banda izquierda para que la intente colgar de nuevo el Athletic. Atacando por esa banda el conjunto de Ziganda. La va a perder el Athletic de Bilbao, pero llega detrás, desde atrás en Eco Bóveda para intentar salvar la pelota. No la salva, saque de banda para el Leganés y se va a producir otro cambio en el equipo de Garitano. Va a entrar José Naranjo con ese dorsal 18, se retira con el 25 Anrabat, que va a recibir la ovación de la grada de Butarque. Todo Butarque en pie, despidiéndose de Anrabat. Buen partido de Anrabat, Gonzalo. Sí, buen partido que mantiene un poco la línea de progresión que se esperaba de él, ¿no? Caer con una pretemporada dudosa, ir entrando poco a poco. El otro día en Málaga fue el mejor de largo. La segunda mitad... Espérate que no es Anrabat, ¿eh? Espérate que no es Anrabat, que se acaba de liar. A ver. O Garitano o el...